siempre a tu lado. Claro, veo en tus ojos que la pena va minando tu enfermo corazón. Yo no sé por qué sufres si eres buena. Yo no sé por qué sufres sin razón. Toda tu alma está llena de tristeza. Nadie en la vida a ti te comprendió. Con el tiempo se pierde tu belleza. Como algo que se fue.

Buenos días, amigos. Buenos días a todos nuestros amables oyentes que están en sintonía de Romance y que arrancan su mañana con las noticias más importantes que tenemos para ustedes. Qué interesante saber que cada mañana nos despertamos y cuando nos despertamos estamos escuchando la mejor música de Romance para inmediatamente pasar a las mejores noticias del Ecuador, de la provincia y del Cantón Choni. Eso es importante porque nosotros no damos crónica para no bajar el autoestima de la gente. Todo lo contrario, damos noticias de interés para levantar el autoestima. ¿Qué tal, mi querida Paulina, si usted nos da un versito? Yo soy como el chupaflor, que anda de tambo en tambo, distintas flores chupando sin dar a ninguna amor. ¡Ah, carachole! ¿Y a quién se la dedicó? Yo te conozco, cholita, que te das de enamorada, andando de puerta a puerta, como lagarto cabao. ¡Ay, sí, es cosa seria! 6:13 minutos en la mañana, 6 en la mañana con 13 minutos. ¡Qué bien cómo amanece la mañana acá en nuestro Cantón Chone! Antes, la última copla. Me aconsejan que me case con este negro sin gracia, pero mi padre no quiere murciélagos en su casa. Va, ya va otra vez. Sí, ve, murciélago nos dice, ya esto ya es el colmo. Vámonos mejor al The Weather Channel en el tiempo de nuestro Cantón Chone. Atención, el pronóstico de hoy, ahora mismo 20 grados centígrados, sensación térmica 22. Es verdad, hace calor, ¿eh? Sí, bueno. ¿Qué más tenemos en el pronóstico de hoy, 8 de octubre? Máxima 26 grados centígrados, parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación el 35%. ¡Wow! O sea, están por venirse lluvias en todo caso. Hoy amaneció garugando en nuestro Cantón Choni. El viento al suroeste a 13 kilómetros por hora, humedad 79%. El índice de ultravioleta es extremo, mientras que el amanecer fue a las 6 y 4 minutos, la salida de la luna a las 9 y 8. Mínimas 19 grados para esta noche, parcialmente nublado, probabilidad de precipitación el 40%, vientos al suroeste a 14 kilómetros hora, humedad 84%, índice de ultravioleta 0, atardecer 18:11 y la puesta de la luna a las 21:38, parcialmente nuboso, mínimas 19 grados, viento suroeste entre 10 y 15 kilómetros, en resumen, mientras que en la mañana parcialmente nuboso, máximas 26 grados, viento suroeste entre 5 y 10 kilómetros por hora. Ese es el tiempo de The Weather Channel que nos trae esta mañana en la que todos nosotros juntos sabemos que nuestro cantón está bastante nubloso. Esperemos que esta situación no sea un invierno apresurado, de esos que se saben dar, pues apenas estamos en el mes de octubre y el invierno, la etapa invernal realmente comienza en diciembre, Harry. En diciembre, es decir, se adelantaría 2 meses. Cuidado, que si se adelanta, pobrecita las pozas y las casas que tienen huecos al frente. ¿Ah? Tendríamos chameritas, ¿qué más tendríamos? Bueno, habrá que comenzar a pensar en que si se nos hace una chamera por allí, podemos tomar las larvas de chame y criar chame al frente de nuestra casa. Buen negocio. 6:16 minutos en la mañana. Son las 6:16 minutos. Ahora sí nos vamos al tiempo exacto en el tiempo del reloj atómico. Atención, esta es la hora del reloj atómico que tenemos preparada para ustedes en esta mañana en la que Radio Romance se presta ya a presentar las más importantes. Son las 6:16:50. Al oír el tono serán las 6:17:00. Esa es la hora exacta. Seguimos entonces. Antes hay una publicidad. El Centro Especializado en Optometría y Oftalmología Óptica Chone comunica a la ciudadanía de Chone y sus aledaños que la doctora Mónica Vargas, cirujana oftalmóloga con su especialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo, estará atendiendo en Óptica Chone este sábado 12 de octubre. desde las 8 de la mañana en enfermedades de ojos, glaucoma, retinopatía, presión ocular, estrabismo y cirugía de catarata y pterigium. Dirección Atahualpa y Bolívar, esquina frente al Banco Nacional de Fomento, teléfono 269-6522 o 269-6617. Son las 6:17 minutos en la mañana, 6:17 minutos, ya dimos el tiempo, vamos a ver qué tenemos ahora en el Facebook, que hay de comentarios, entre otras cosas. Muy bien, a ver qué tenemos en nuestro muro. Aquí está anunciado Winston Argandoña Velasco, que estará para esta mañana en nuestro medio de comunicación. Hay algo importante acá, hay un señor que denuncia, Elvis Javier Fletcher Zambrano. Miren, atención a este tema. Elvis Javier Fletcher dice, las cosas de la vida. Hoy día fui a dar, se refiere al día de ayer, ¿no?, las pruebas de chofer profesional para Volqueta en la compañía que se encuentra en el multipropósito Chone, compañía Equitesa. Toda la mañana estuve en prueba para que nos dijeran que si nosotros estuvimos en el comité de empresa China Tiesiju, para nosotros no había trabajo. ¿Podrán creer, amigos? ¿Por qué reclamar nuestros derechos, que porque reclamamos nuestros derechos nos humillen? ¡Qué barbaridad! En verdad que no. Hágame el favor, señores de Equitesa, Ecutranza y todas las tranzas que hayan. La gente de Chone es prioritaria para el trabajo. O sea que, porque ellos reclamaron su derecho con Tiesiju, una empresa china que aparentemente, entre comillas, quedó mal con nuestro cantón. Ustedes también se ponen, siendo gente de acá, no, si ustedes estuvieron en la empresa, el comité de empresa chino, no pueden. ¿Qué les pasa? No se equivoquen. No se equivoquen, que Chone tiene su fuerza y tiene su gente. Y si las autoridades no hacen respetar, pues hay gente que se hacemos respetar. Aquí se respeta al trabajador chonero. El trabajador chonense tiene hijos que mantener, familia a la que darle de comer. ¿Que ustedes no entienden eso? ¿Que ustedes no entienden que si el gobierno los ha contratado o quien los haya contratado les ha dado trabajo como empresa, es para darle trabajo y fuente a nuestra gente y eso es prioritario? ¿Qué les pasa a ustedes, señores de Equitesa? Ustedes están equivocados y se equivocan con Chone. A la gente de Chone se le da trabajo, haya estado en el comité de empresa chino o no haya estado. Ese no es un pretexto. Lo importante es que sean profesionales en el servicio que ustedes quieren contratar. Eso es lo que tienen que buscar, profesionales. Y no andar buscando politiquerías ni mezclándolas con el asunto laboral. No se equivoquen, señores de Equitesa. Ustedes están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. En Chone se equivocan. En Chone vemos gente honesta que protestamos frente a los atropellos que ustedes puedan hacer. Se equivocaron, señores de Equitesa, si pensaron que en Chone ustedes pueden amedrentar a cualquiera. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde en Chone la gente abusa? O sea, encima de que les estamos dando trabajo, es de nuestra tierra, y que vengan a hacer lo que les da la gana. ¿Qué se han creído? ¿Qué se creen? ¿Dueños de Chone? ¡Soquetes! ¿Por qué no se les da los trabajos a las compañías nuestras? Aquí tenemos compañías auténticamente nuestras. Denle pues a nuestros volqueteros, a nuestra gente, a esta gente humilde que necesita el trabajo. Si pertenecieron ustedes a los chinos, pues no les damos trabajo. ¡Qué equivocación más grande! Mentecatos. 6:21 minutos en la mañana. Ya son las 6:21 minutos. Sí, nos molestamos mucho porque cuando se trata de Chone y cuando se trata de nuestra gente a la que se le hace daño y cuando se trata de que es nuestra tierra en la que nosotros tenemos esperanza, porque este Chone no es industrializado, porque aquí han fallado todititos los alcaldes que han pasado, no lo han proyectado al desarrollo industrial, nunca se preocuparon de eso. Pensaron siempre en dar trabajo en el municipio, en el hospital, y eso es todo, y en maestros, pero jamás se preocuparon de hacer la industria. Y aquí nadie me puede decir, no, yo sí me preocupé. A ver, ¿dónde están las industrias en Choni? Aquí no ha habido nadie, ningún alcalde. Aquí sí, toditos no se me bajan de la camioneta porque todos están metidos ahí en un solo saco. Ninguno se preocupó de industrializar Choni. Y nuestro cantón necesita este momento ser industrializado para desarrollarse. Si no, ¿por qué creen ustedes que hay 1.300 y pico de empleados en las instituciones públicas? Precisamente es porque no hay la fuente de trabajo. No han creado la industria amiga del pueblo. Y vienen estos señores, a los que probablemente, no sé cómo se contrataron, pero se contrataron, a decirles y a negarles el trabajo a nuestra gente. ¡Qué equivocación más grande! La denuncia está puesta en nuestro muro, por eso lo hablamos. Y es más, vamos a hacerle un copy, por si acasito, ¿no? De todos modos, estas cosas hay que manejarlas así. 6:23 en la mañana, ya son las 6:23. Lo que ustedes escuchan a modo de cámara es precisamente eso, ¿no? Nosotros estamos haciéndole una fotografía real al computador. Exactamente. Ahí le hacemos otrita. Eso es. Son las 6:23, mi querido Harry. El cantón está nublado. ¿Qué le parece? Ayer a esta hora estaba despejado, había un buen, ya parecía que eran como las 6:45 ayer a esta hora. Muy bien, para esta mañana tenemos invitado nada más y nada menos que a Winston Argandoña. A ver, dice, me da la impresión, con mucho respeto, por supuesto, que ustedes tan solo invitan o invitan más a personas que tienen una marcada y obvia animadversión al gobierno, ya que ustedes están en forma declarada en contra del gobierno. Bueno, esa es democracia, pero como periodista dejan una mala impresión. Espero que sepan coger y asimilar esta crítica, y recuerden que el comunicador es eso. Comunicador, no un deliberador. Dice Yuri Mendieta en nuestro muro. Don Yuri, déjeme decirle que nosotros hacemos comunicación, no estamos en contra ni del gobierno ni de nadie. Si usted es de país, pues qué pena. Nosotros hacemos comunicación exacta, como debe de ser. No alabamos a nadie, no loamos a nadie, ni somos chupamedias de nadie. Además, usted, don Carlos Yuri Mendieta, no vive en Choni. 6:25 en la mañana. El tiempo se nos va, nos vamos a los titulares. En Visión Informativa presentamos los titulares. Argentina pone toda su fe por la salud de Cristina. Cáncer en la huella fatal de Texaco. Panchana asumirá la gobernación en reemplazo de Bonilla. Gesta libertaria es parte de la vida diaria. Ley condenará el descuido u omisión de profesionales. Los casos de bioterapia no alcanzan ni el 1%. El Consejo Nacional Electoral espera que la capacitación evite errores. Atención, 6:26 en la mañana, 6:26. Vamos a ver qué más tenemos. Pasamos a Andes, Ecuador. Chevron Texaco azuza a las altas esferas de Estados Unidos contra Ecuador. Chevron teme enfrentar a un jurado imparcial, afirma abogado de afectados ecuatorianos por la petrolera. Son las 6:26. Ambientalistas que se oponen a explotación petrolera dicen que no tienen apuro en recolectar firmas para consulta. Con la llegada de Noboa e Ibarra, este lunes se completa la tropa de la tricolor. Atención en sociedad, Hospital Regional Fronterizo brinda atención a refugiados en Ecuador. 6.27 la venta de gas con tarjeta en la frontera sur del Ecuador inicia el 14 de octubre. Los mejores estudiantes de Ecuador viajarán en el tren educativo y el tren de la excelencia. El Ecuador es la vanguardia de la conservación de áreas protegidas en Sudamérica. Inmediatamente vámonos al diario El Universo, el mayor diario nacional, y en su portada tenemos anuncios políticos serán parte del festejo octubrino. Dos seguridades avanzadas tiene el nuevo billete de 100. Inmediatamente al ciudadano.gob.es, y en los destacados tenemos la información importante: 360 kilos de semilla para reactivar el café se entregó en Cotopaxi. Los Sáchilas se manifiestan a favor del 1 por 1000 del Yasuní. Antigripales y antigusígenos continúan en venta solo con receta médica. Atención, la periodista británica Shal Burch denunció la mano sucia de Chevron. Cerca de 80.000 aspirantes a maestros serán evaluados. Una nueva forma de golpismo existe en América Latina. 628, 800 gobiernos parroquiales del Ecuador apoyan explotación responsable del Yasuní. Atención, estas son las importantes noticias que tenemos para ustedes. La Asamblea siente presión para aprobar la ley penal. Noticias de interés, esto es en el, vamos a ver, el diario de la provincia de Manabí, que tenemos en Manabí por cantones. Aquí está la provincia de Manabí. Estas son las noticias de nuestra provincia. Atención, barrios de Jaramijó llevan más de 20 días sin recibir agua potable. Último titular, la feria ganadera será aprovechada para incentivar al gremio. A continuación, la noticia en detalle. Estas son las noticias en detalle que hemos preparado para ustedes. Atención, Argentina pone toda su fe por la salud de Cristina. Vamos a ver la información que tenemos para ustedes. Qué interesante, nos vamos al lector de información. Para que se nos haga un poco más grande la letra en nuestro computador, dice que el peor escenario quedó confirmado. Atención a la información. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, de 60 años, será operada hoy por la mañana ante el agravamiento de los síntomas del cuadro de colección subdural crónica, un leve hematoma craneal diagnosticado el sábado pasado tras sufrir un traumatismo en la cabeza producto de una fuerte caída el 12 de agosto. Según anticiparon fuentes médicas, la intervención quirúrgica no es de riesgo elevado, pero sí de cuidado. El anuncio causó conmoción en el país austral, en especial en el gobierno, que quedó a cargo formalmente de su vicepresidente, Amado Boudou, el funcionario con peor imagen, según sondeos, y cercado por denuncias de corrupción impulsadas por el Grupo Clarín, la corporación mediática enfrentada con el Ejecutivo por la Ley de Medios. Son las 6:31 minutos en la mañana, 6:31 minutos en la mañana. Vamos a seguir manteniendo la gestión con toda la fuerza y con un solo camino, prometió Boudou en un acto celebrado en la Casa Rosada, sede de gobierno, a menos de 3 semanas de las elecciones legislativas del 27 de octubre. Cristina Fernández, según el parte médico, sintió una sensación de hormigueo en su brazo izquierdo el domingo por la tarde-noche mientras guardaba reposo en la residencia presidencial de Olivos, periferia norte de la capital. Ante tal sintomatología, nuestro equipo se constituyó en la residencia de Olivos a los efectos de proceder al examen físico neurológico, constatando una transitoria y leve pérdida de la fuerza muscular del mismo miembro superior. precisó el parte médico de la clínica de la Fundación Favaloro, donde será operada la presidenta. Datos: Cristina Fernández de Kirchner nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 19 de febrero de 1953. Es presidenta de Argentina desde el 10 de diciembre de 2007. En enero de 2012, médicos extirparon a la jefa de Estado la glándula tiroidea por sospechas de cáncer. Fue la primera vez que ingresó a un quirófano desde que está en el cargo. Durante la operación, Amado Boudou, ministro de Economía entre 2009 y 2011, asumió formalmente la presidencia durante 20 días. Son las 6:32 minutos, la situación está grave para Cristina. Dice que la mandataria tuvo que volver este lunes a la clínica para estudios suplementarios. En las fotografías que la muestran en el asiento del acompañante del automóvil con el que ingresó a la clínica, se la vio con el rostro adusto y anteojos negros. Después de los análisis, el parte médico reveló el cuadro más temido. Este equipo indica la intervención quirúrgica, la misma consiste básicamente en la evacuación quirúrgica de dicho hematoma. Son las 6:33. En concreto, el hematoma que afecta a la presidenta consiste en la acumulación de sangre y otros líquidos residuales en la zona ubicada entre el cráneo y la membrana que protege el cerebro. La terrible situación es bastante grave para la presidenta argentina. Miren ustedes qué coincidencia, ¿no? Hugo Chávez murió de cáncer. Bueno, y la mayoría de los presidentes que han estado en izquierda están muriendo. 6:34 minutos. Son las 6:34 minutos. Acaba de enviarnos un mensaje Elvis Javier Fletcher a nuestro Facebook. Pueden hacerlo ustedes también, nos buscan como Richard Macías. Y ahí está, Richard Macías está en Facebook, le hacen clic y allí encuentran la página. Dice, pueden buscarlo en el Google, no hay problema. Elvis Fletcher dice: gracias Richard por ayudarnos. Ayer despidieron a una discapacitada. Para esta compañía no existen los derechos de los trabajadores. Esos son los derechos que vamos a hacer respetar. Duélale a quien le duela, sean niños fufú o lo que sean, pero tienen que respetar los derechos. ¿Ah? Si no los respeta, si no nosotros lo hacemos respetar, ¿quién va a ser respetado? Somos los medios los que tenemos la obligación de ayudar a nuestra gente, ¿no? 6:34 minutos, qué pena por la salud de Cristina, la presidenta de la Argentina. Sí, señora, la Argentina, che, vos sos de Argentina y yo soy de Ecuador. Entre los dos vamos a ver cuál es el mejor. Panchana asumirá la gobernación en reemplazo de Bonilla. Y este Panchana es pedantísimo. El periodista y ex asambleísta Rolando Panchino será designado gobernador de Guayas, revelaron ayer fuentes de País. El anuncio y posesión lo hará el propio presidente de la República, Rafael Correa, durante la sesión solemne de la independencia de Guayaquil prevista para mañana en el estadio Alberto Spencer. Panchana reemplazará en el cargo a Viviana Bonilla, quien dejará el puesto para ser la candidata de País a la alcaldía del puerto principal. Por el momento no puedo decir nada más hasta que el presidente de la República lo anuncie el tema, dijo Rolindo Panchana. 6:36 minutos en la mañana, 6:36 minutos. El tiempo pasa inexorablemente y nos quedan apenas 137 días para que comience la luz y la esperanza y en nuestro cantón Chone vuelva a brillar proyectos sostenidos para el desarrollo de nuestro cantón. 137 días y elegiremos el 23 de febrero un alcalde, un prefecto, 9 concejales y los representantes a las juntas parroquiales. Y allí, ciudadano, ciudadana, toma conciencia. Acuérdate que necesitamos un ordenamiento territorial, que necesitamos un ordenamiento territorial urbano y un ordenamiento territorial rural, que necesitamos proyectos sostenidos, sustentables para el desarrollo de Chone, que ya no las cosas se pueden hacer sin proyectos, pues el presidente no aprueba nada que no tenga proyecto. Que necesitamos gente que esté aliada al señor presidente de la República para que las obras se den en Chone. Que necesitamos gente que sea afín al gobierno para que Chone desarrolle. 6:37 minutos en la mañana. Son las 6:37. Atención, ley condenará el descuido u omisión de profesionales. Atención a la información que tenemos en detalle para ustedes. Mucha atención a esta noticia. Dice que el homicidio culposo por mala práctica profesional será uno de los temas a discutir desde mañana hasta el sábado en la Asamblea Nacional en referencia a la aprobación del proyecto del Código Orgánico Penal Integral. El reglamento, que se ha debatido por alrededor de 2 años, propone en su artículo 145 una sanción de pena privativa de libertad de 3 a 5 años y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión por un tiempo igual a la mitad de la condena, para quienes al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasionen la muerte. La fiscal Margarita Neira, quien sigue un proceso por el fallecimiento de 11 neonatos en el Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante, de Guayaquil, ocurrido entre enero y abril de 2011, juicio programado para el 18 de octubre, detalló que el Código Penal vigente contempla sanciones por la falta de previsión y precaución de cualquier ciudadano, y prevé una condena de 3 meses a 2 años de prisión más la multa de $8 a $31. Son las 6:38 minutos en la mañana, ya las 6:38 minutos en la mañana. Tenemos noticias de interés, vamos a pasar a la agencia Andes, ya tuvimos todos los temas relacionados con el ciudadano y con el telégrafo. 6:39 minutos, Andes Ecuador nos informa, atención, del estero salado al río Guayas, un paseo por la historia y el presente de la avenida 9 de octubre. Antes fue tierra, luego asfalto y ahora adoquín. En sus veredas las tradiciones casas de balcones adornadas con balaustres y persianas de madera dieron paso a los imponentes edificios de cemento, hierro y vidrio. Un reportaje de 3 minutos al respecto tenemos para ustedes. Sí, para mí octubre es un lugar preferido, digo yo así, de mano, porque de esto yo vivo. Entonces para mí realmente esto es lo que yo llamo un lugar de trabajo en cual yo me dedico cada día. Y sí, yo sigo mi rumbo de trabajo aquí todos los días. Guayaquil de mis ensueños. Aquí representa la independencia y la libertad del país. Una ciudad completamente noble, aguerrida y sobre todo acogedora para extraños y propios. Octubre pues tiene importancia para Guayaquil porque es justamente el corazón, la principal arteria de la ciudad donde se mueve el comercio, la industria y la banca. La belleza del mundo. Esta es la belleza que tiene Ecuador. ¿Cuántos años tiene nuevamente? A los 30 años. Ay, Diosito lindo, me quedé al mirada de tantas cosas bellas que hay aquí. Totalmente está Guayaquil precioso. Y no solo Guayaquil, todo el Ecuador. Todo cambió. cambió todo, todo, el piso, todo, todo, todo ha cambiado. Está bonito, está bello. Los edificios eran viejos y ahora ya no. Son nuevos, bellos, bonitos. Comercio, está precioso. Me quedé encantada. Hoy me gusta ser ecuatoriana por mí y yo bien orgullosa de mi país. Que sus ojos negros son, te dirá mi corazón, Guayaquil de mí. Qué lindo mi Guayaquil, qué hermoso, de verdad, qué maravilloso nuestro homenaje a esta gran ciudad. Chevron teme enfrentar a un jurado imparcial, afirma abogado de afectados ecuatorianos por la petrolera. Esta es una información que también nos trae la agencia Andes, son las 6:43 y es del enviado por Pablo Cisneros el día de hoy. Atención, es clarísimo el temor que tiene Chevron Texaco de enfrentarse a un jurado honesto, transparente e imparcial, dijo a la agencia Andes Pablo Fajardo, abogado de los afectados ecuatorianos por contaminación de la petrolera en la Amazonía, respecto a la decisión del juez estadounidense Lewis Kaplan de que la audiencia de juicio en contra de los demandantes y sus abogados programada para el próximo 15 de octubre sea sin jurado. Declaraciones de Pablo Fajardo tenemos para ustedes. Clarísimo el temor que tiene Chevron para enfrentarse a un jurado honesto, transparente e imparcial. Chevron tiene miedo a un jurado honesto. Es por eso que hizo lo posible para lograr que sea un juez corrupto, como el juez Kaplan, quien sea el único que decida el caso o litigio conocido como el caso Rico. Segundo, evidentemente, con los antecedentes del juez Kaplan, de cómo ha sacado resoluciones nefastas en contra de la justicia, en contra de las víctimas, en contra del país, es evidente que vamos a perder ese litigio. O sea, no se puede pensar otra cosa, ¿sí? Kaplan es un juez que ha hecho todo lo necesario para que, o sea, todo lo necesario a favor de Chevron, en contra de la justicia y en contra de los demandantes como tal. Entonces, bajo ese contexto, nuestra estrategia, el Valemán, seguir demostrando a Kaplan cómo es víctima de del abuso de Chevron y cómo Chevron tiene miedo que enfrentarse a un juicio, a un tribunal, a un jurado imparcial y honesto, con el fin de preparar el escenario para la apelación respectiva en el segundo circuito. O sea, independientemente de lo que sucede el juez Kaplan, que como sabemos va a ser una sentencia en contra nuestra, vamos a apelar oportunamente. A ver, la demanda inicial de Chevron fue planteada en contra de los 47 demandantes ecuatorianos, los campesinos indígenas de Ecuador. Todo el equipo de abogados, en este caso Steven Donziger, mi persona, el equipo de abogados de Ecuador, y además un grupo de expertos norteamericanos que apoyaron informaron toda la cuestión de la conciencia, el crimen cometido por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Son las 6:45, un crimen de lesa humanidad, un crimen que no tiene nombre definitivamente. Ojalá que se repare ese daño que se le hizo al Ecuador y a nuestras comunidades indígenas, a nuestra Amazonía, ese tremendo daño. Que de verdad que Chevron aún tiene la cara de presentar aproximadamente año y medio una demanda en una corte estadounidense basada en la ley Rico, destinada a combatir el crimen organizado contra los abogados defensores de las comunidades afectadas por la internacional. Ellos aducen en Estados Unidos que nosotros, desde las comunidades indígenas afectadas hasta los abogados, dice, pensando en un futuro no tan promisorio para ellos, ven que Ecuador les está ganando la pelea. Ojalá que pagaran lo que tienen que pagar esta gente. Terrible el asunto. Acabamos de recibir alguna información Atención, esta es una información que nos envían Juan Carlos Díaz Medrano. No sé, dice, hola, buenos días. Lo que dijo sobre la empresa Equitesa es la plena. Vamos a ver, no, es la plena. Vamos a primero, antes de leerlo, editarlo, porque está bien, sino que está como, ¿cómo le decimos? Está como muy reducido, porque está en el chat. Entonces vamos a ver qué nos dice. Lo vamos a pasar a Word para verlo mucho mejor y con muy buena calidad. Dice, hola, buenos días. Lo que dijo sobre la empresa Equitesa es la plena. Los trabajadores de la empresa china, Tiesihu, no pueden trabajar porque les dicen que son sindicalistas. Yo me pregunto, ¿defender los derechos es ser problemático? Esta empresa no paga, está retrasado con los pagos. ¿Dónde está el Ministerio de Relaciones Laborales? ¿Dónde están las autoridades? Los derechos se respetan. Yo apoyo el derecho a la gente humilde, a la gente que necesita llevar el pan de cada día a la mesa del hogar. Y estos sinvergüenzas son descarados por orden de Senagua, que no nos den trabajo. ¿En qué mundo vivimos, compañero Richard? Sí, señor. Por favor, traten de solucionar, señores de Senagua. Miren que yo soy amigo de ustedes y todo eso, pero traten de solucionar ese problema. Ese problema se les va a agudizar en breve. No se juega con el hambre, no se puede jugar con el pan de la gente. Cuidado, cuidado. 6:48 minutos, son las 6:48 minutos en la mañana. El tiempo pasa y transcurre inexorablemente. Vámonos a otros temas de interés que tenemos. Artistas ecuatorianos piden mayor protección del Estado. Atención a esta información importante. Vamos a ver, al parecer tenemos algún problema con la página donde está la información. Pero bueno, este tema de los artistas que piden mayor protección, obviamente que es un problema grave que se viene dando. Sí, al parecer algo pasó o la información estuvo mal redactada y la sacaron del aire inmediatamente. 6:49 minutos en la mañana, son las 6:49 minutos. Hospital Regional Fronterizo brinda atención a refugiados en Ecuador. Esta es la información que tenemos para ustedes y viene desde la capital de la República, pero es realizada en Tulcán. Paulina Cax tiene la información en detalle al respecto. El Hospital Luis Dávila en Tulcán, frontera colombo-ecuatoriana, ha atendido durante 2013 un promedio mensual de 150 pacientes colombianos hasta agosto. Los extranjeros acceden a los servicios hospitalarios por la gratuidad y calidad en la atención. La mayoría han buscado asilo humanitario en Ecuador. En total, desde enero hasta agosto el hospital atendió 1.006 consultas externas, 254 hospitalizaciones y 233 emergencias, área en la que en agosto se comenzó a llevar un registro de pacientes ingresados. La mayoría de personas foráneas se cuentan en ginecología y obstetricia, principalmente son madres gestantes. Son las 6:50 minutos en la mañana, ya las 6:50 minutos. Vámonos a elciudadano.gov.es. Esto ha sido lo que ha tenido de lo de mayor importancia la agencia Andes Ecuador. Aquí tenemos noticias: 360 kilos de semillas para reactivar el agro. El café de Cotopaxi se entregó por parte del gobierno nacional. Esta es la información en detalle, la Dirección Provincial Agropecuaria de Cotopaxi del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Acuacultura y Pesca, MAGAP, beneficia a la provincia de Cotopaxi con la reactivación del cultivo del café. Según la entrega de 360 kilos de semilla de café de las variedades Catucay y Catuay provenientes de Brasil, fue lo que recibieron los pobladores de esta provincia. Además, se destinarán 540 hectáreas de Pangua, Lamaná y Pujilí. Javier Castellano, responsable del proyecto de reactivación de la caficultura en Cotopaxi, dijo que cultivar café permite rescatar uno de los rubros de mayor demanda en el mercado, el clima de la provincia de Cotopaxi, y favorece el cultivo de este producto. Asimismo, el funcionario explicó que durante el cultivo de café es necesario mantener el germinador en buen estado y para ello se debe irrigar con agua limpia y chorro fino. Esto permite mantener la humedad del sustrato. 6:52 minutos, antigripales y antitusígenos continúan en venta solo bajo receta médica. El Ministerio de Salud Pública ha entregado un informe al respecto. El Ministerio de Salud Pública reiteró que el expendio de antigripales y antitusígenos se mantiene irrestringido, como una medida preventiva para evitar que con la automedicación los síntomas de la influenza 1N1 se oculten y luego aparezcan con mayor gravedad, dificultando su tratamiento. Sin embargo, desde este martes 1 de octubre, una vez confirmada una tendencia a la baja en casos de influenza 1N1, el Ministerio de Salud Pública como Autoridad Sanitaria Nacional dispuso el expendio sin receta médica de los medicamentos clasificados en su registro sanitario como de venta libre, que corresponden a medicamentos analgésicos y antiinflamatorios y contienen los siguientes principios activos: acetaminofén, paracetamol, ibuprofeno, asociaciones de principios activos, ibuprofeno paracetamol, ibuprofeno cafeína, paracetamol cafeína, paracetamol bicarbonato ácido cítrico, paracetamol ergotamina, paracetamol butilbromuro de diosina, paracetamol dihidroergotamina cafeína. Cabe recordar que el Ministerio de Salud Pública mantiene activo el sistema de vigilancia epidemiológica para el control de la influenza, una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus que puede cambiar cada año. Adicionalmente, cuenta con el plan anual de vacunación que se realiza de octubre a diciembre y suministra medicamentos a todos los centros de salud y hospitales del país para el tratamiento adecuado de la influenza estacional y sus tipos A, H1N1, A, H3N2 e influenza B grande. Son las 6:54 minutos en la mañana y a las 6:54 minutos en la mañana. Estas son noticias que les estamos llevando a ustedes a través de Romance en Visión Informativa y retransmitida por www.hechosecuador.com, el medio de comunicación que está llevando la información al mundo. Vamos con más información. Los Sáchilas se manifestaron a favor del 1 por 1000 en el Yasuní. Esto es información importante que también nos trae la agencia Andes Ecuador y viene desde Quito, capital de la República. La noticia la tenemos en detalle a continuación. Dice que la intención del presidente es ayudar a su pueblo, aseveró el gobernador de la nacionalidad Sáchila, Gumercindo Aguavil. Quien estuvo en la Plaza Grande de Quito durante el relevo de guardia del grupo escolta presidencial, evento que se caracterizó por un ambiente de algarabía con motivo de las fiestas de independencia de Guayaquil. En ese ambiente participaron una decena de representantes del pueblo Sáchila que lucían su atuendo tradicional en la Plaza Grande. Aguavil puso de manifiesto el anhelo del pueblo al que representa y dijo que los Sáchilas están a favor de la explotación del 1 por 1000 del Yasuní. Además, el gobernador expresó que en su comunidad hay varias necesidades que no han sido atendidas por anteriores gobiernos y esperan que se mejoren las condiciones de vida del pueblo Sáchila, con los beneficios que el Ecuador puede obtener del petróleo. Finalmente, Aguavil confía en la administración del presidente Rafael Correa para que la explotación del ITT se realice con la mayor responsabilidad social y se utilice los mejores métodos para reducir el impacto ambiental. SAO El Ciudadano. Son las 6:56 minutos en la mañana. Ya las 6:56 minutos en la mañana. Atención. Informaciones importantes. Dice que El gobierno invita a opositores y periodistas a corroborar contaminación causada por Chevron. En Imbabura, el resentimiento de algunos opositores hacia la gestión del gobierno nacional se evidencia con mentiras sin fundamentos de supuestos expertos petroleros, como Henry Llanes, quien durante un programa de radio se atrevió a asegurar que en el pozo Aguarico 4, en donde el presidente Rafael Correa sumergió su mano, lo que había era otra sustancia, más no residuos de la contaminación petrolera. Al respecto tenemos un video de 3 minutos para que ustedes... Nosotros no queremos plata, queremos agua y queremos justicia, nada más. La mano sucia de Chevron. Radio Democracia en estos días. Henry Llanes, presidente de la desaparecida Izquierda Democrática. Jorge Pareja Cucalón y Gonzalo Rosero. Chevron Texaco y la campaña La Mano Sucia de Chevron. Entonces esta fotografía que exhibió el señor presidente de la República en el diario El Comercio, este petróleo no es de esa época, este petróleo es nuevo. Entonces quiere decir que todavía siguen contaminando, actualmente siguen depositando petróleo todavía en esos sitios. Ese petróleo no es de esa época. Este petróleo es nuevo. Henry Llanes, supuesto experto petrolero, más exactamente, dirigente sindical. Porque es raro que el petróleo... No es de las piscinas antiguas, no, pues, donde metió la mano el señor presidente. Eso es coque. ¿Alguien está metiendo el petróleo ahí en esa piscina? Porque tal vez le hicieron desleír hasta que... A lo mejor llevaron una hornilla, ¿no? Le hicieron desleír, llevaron una hornilla. A lo mejor llevaron una hornilla, ¿no? Entonces... Puede ser tinta china también. Sí. Puede ser tinta china. Jorge Pareja Cucalón. Sí, él mismo. El director de la Gulf en la época del consorcio Texaco Gulf, cuando operaba en el Ecuador. El ministro de Energía y Minas en el gobierno de Durán Ballén. Y el presidente de Petro Ecuador en el gobierno de Yamil Maguad. Precisamente los gobiernos que exculparon a Chevron Texaco de toda responsabilidad ambiental. También el mismo que declaró contra su propio país. Un traspié en el arbitraje planteado por la Texaco. Nueva York. Un exdirector de Gulf declaró en contra de la estatal Petro Ecuador. Diario El Comercio. Noviembre 2004. Jorge Pareja Cucalón testificó bajo juramento en la Corte Federal de Nueva York que la estatal de petróleo ecuatoriana fue la corresponsable de los daños en la Amazonía. Jorge Pareja culpa a Petroecuador por daños ecológicos. Ecuadorinmediato.com, noviembre 2004. La súbita intervención de Pareja podría provocar que el Ecuador deba cambiar su estrategia legal de defensa en este caso. Se consideró como un intento claro de beneficiar a la Texaco para impedir que ésta pague por los daños causados. Jorge Pareja Cucalón, Henry Llanes y Gonzalo Rosero. Los entendemos bien. El entreguismo y el vasallaje no tienen límites. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Son las 7 en punto de la mañana, ese era el tema relacionado con que el gobierno invita a opositores y periodistas a corroborar contaminación causada por Chevron. Bueno, nosotros siempre dijimos, y esta no es pelea de ahora, esta pelea los medios la tenemos de hace muchos años, por lo menos los medios honestos, ¿verdad? Y yo siempre he estado inmerso en medios honestos, de verdad. Este tema de la Chevron Texaco, desde hace mucho tiempo, desde Café y Petróleo, Ana y Jaime cuando sacaron su canción. Encima de esto vienen otros temas, Jaime Galarza, el festín del petróleo, entre otras cosas. Los derrames del petróleo es un libro que escribí hace muchos años, hace unos 15 años, y allí se involucra aquello. Y todo esto, ¿a qué conlleva? Sencillamente a que en el país no hayan habido políticas hasta ahora, que el gobierno ha tomado las riendas para demandar pues a quienes nos hicieron daño. Y está bien como en efecto se lo está haciendo. Esta demanda a esta gente de Chevron Texaco debe de seguir su curso. Es más, los ecuatorianos, aquí en este caso, deberíamos de unirnos. Más vale, deberíamos de apoyar la propuesta del presidente de nunca más una Chevron Texaco en el Ecuador. Para eso sí tenemos que unirnos. Son las 7:02 en la mañana, ya las 7:02 en la mañana. Tenemos otro tema relacionado con la empresa Equitesa. Dice, y me acaban de enviar otro mensaje, me comentaban ayer, don Richard, una compañera que tiene discapacidad, una mujer muy inteligente que la botaron de la empresa Equitesa. Qué pena, pedimos apoyo al ministerio, a las autoridades que apoyen. ¿Por qué nos discriminan de esta manera? Para el señor alcalde ayer, si puede, a ver si puede desaparecer la lista negra que tiene Equitesa. Yo creo que es hora de que despierte, Choni. No nos dejemos engañar por cierta empresa. Es un comentario que nos mandan escrito a nuestro Facebook. En mensaje, y lo escribe Juan Carlos Díaz Medrano. Bien, Juan Carlos, gracias por colaborar con nosotros en este tipo de información que es importantísimo, ¿no? Es importantísimo para nuestro cantón Choni. Yanco Vera también en nuestra biografía ha colocado allí una foto muy bonita donde están niños, hermosísimos niños, pintando la Casa Club San Felipe. Qué maravilloso, de verdad. Unos niños chiquitos, tendrán 2 años, 3 años, están con su brochita y están haciendo pintura. Un like para estos preciosos muñequitos de ese sector. Un abrazo para todos ustedes. Son las 7:03 en la mañana. Esto es el Romance. Esto es la radio del Ecuador, con donde se hace la auténtica comunicación, donde hacemos noticias de interés. A ver si nos vamos un segundo para ver cómo están las encuestas del día de ayer. A propósito, ayer hubieron protestas, ese es un tema que estaremos tratando con mucha gente en breve en lo local. Vamos a ver a las encuestas diarias, vamos a ver cómo está alcanzado esto. Dice lo siguiente, ¿cuál de los siguientes concejales debe de ser reelecto? Jen Miranda, Vladimir Zambrano, José Zambrano, Karina Arteaga, Abel Alcíbar, Manuel Alcíbar, Yolanda Zambrano, Jorge Luis Zambrano, Kelly Zambrano, Lexi Lora, Alberto Saldarriaga, ninguno. De 25 respuestas, el 64% ha dicho que ninguno, en términos porcentuales. Entonces, el resto tienen 12.4%, ¿no? El resto 0.0000. Es decir, hasta ahora gana el ninguno. Ninguno debe de ser reelecto. 7:05. Volvemos después de un corte comercial. Inicio de espacio publicitario. No se puede perder esta promoción. Ahorrar. 7:05. Todos ganan porque ganan. Hay más de 100.000 premios instantáneos al abrir su cuenta. Y cada mes participe por fabulosos combos de electrodomésticos, equipos electrónicos y más. Y si su ahorro fue constante, el 15 de enero de 2014 participe por un espectacular Chevrolet Tracker 2014 0 kilómetros. Porque el que más ahorra, más gana. Banco Pichincha, en confianza. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2013. Revise condiciones en las agencias participantes o en www.pichincha.com. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira le atiende en Chone de 15:30 a 19 horas en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532.

se terminó, sin remedio se murió. Aquí empezó el conteo regresivo. Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos los Esto dos. No tiene salvación. No hay solución para el adiós. Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino. A buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el conteo. Son las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 con 13 minutos en la mañana. Vamos a seguir con las noticias de interés de la provincia de Manabí. Atención, antes teníamos algo de importancia y era precisamente de 7:13 minutos en la mañana, 7 con 13 minutos. Teníamos algo de interés el Nacional dice que la Asamblea siente la presión para aprobar la ley penal. Mucha atención a esta noticia que se nos estaba quedando un tanto rezagada y que es importante para nuestro país. Entre otras cosas, a pesar de que en la bancada de país no hay un consenso total sobre el abultado contenido del Código Orgánico Integral Penal, COIP, el oficialismo tiene la determinación de aprobar este proyecto en los próximos días. Mientras que el presidente Rafael Correa reveló hace unos días la urgencia de los tiempos, ayer en su cuenta de Twitter señaló: semana corta pero intensa, posiblemente habrá nuevo código penal después de más de 70 años. Eso tuiteó y estuvimos presentes en este tema, ¿no es cierto? Los legisladores del oficialismo deberán llegar a un acuerdo al menos sobre tres puntos polémicos: el debate sobre la despenalización del aborto, la mala práctica profesional, atención, y la violencia contra la mujer. Dentro de la bancada se asegura que se deben aclarar estos puntos antes de iniciar el segundo debate. El tiempo está en su contra, pues la reunión del pleno será mañana, la misma que prevé extenderse hasta el día domingo, cuando, según el cronograma, deberían estar aprobados al menos dos de los tres libros de esta norma. El COIP tiene 743 artículos y 68 disposiciones donde se reforma una parte del Código de la Niñez, que a propósito también debería de tomarse en cuenta dentro, y entiendo que así es, dentro del Código de la Niñez, que las madres utilicen ese recurso para los niños. Pues hay madres que se dedican a comprarse los lujos, las grandes carteras, los grandes zapatos con los depósitos, pero finalmente los niños siguen desprotegidos. Entonces, como que la ley debe de ser equitativa y debe de pagar 50% la mujer y 50% el hombre. Esto se había venido ya dando, cuidado y se da. Las posturas de los legisladores del país se ubican en orillas contrarias. Por ejemplo, en cuanto a la tipificación de la violencia sexual y familiar, una de las discusiones es si estos son temas solucionables por la vía penal. El aborto es otro tema. Unos legisladores reconocen el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y otros se oponen al tema y hablan del derecho a la vida. Yo me iría por lo segundo. Sobre la mala práctica profesional, la cuestión es hasta dónde llegan las responsabilidades de los implicados, es decir, si su fallo debe considerarse como un delito culposo sin intención o doloso con intención. Todas estas reflexiones éticas y conceptuales deben aclarar dentro de la bancada de país en menos de 24 horas, pues deberán llegar cuestionados al debate del día de mañana. Son las 7:16 minutos. Le damos la bienvenida a Winston Argandoña Velasco. Con él vamos a tratar muchos temas relacionados con nuestro Cantón Chone. Son las 7 con 17 minutos. De inicio, buenos días, Winston. Mire cómo está Chone. Muchos problemas, muchos líos que los vamos a ir un poco que analizando en este conversatorio, que antes que una entrevista nosotros siempre lo manejamos de esa manera, un tanto para que la ciudadanía se oriente y orientarla como en efecto debe de ser la participación de los medios. Buenos días. Es un honor, Richard, pues es un honor estar aquí en este medio de comunicación. Agradezco especialmente la familia Núñez. Y bueno, le digo, Richard, que cada vez que vengo a este medio me siento orgulloso porque de una u otra manera es uno de los medios que irradia un espacio grande en Manabí y que la comunidad pues chonense y manabita escucha y conoce los problemas que están sucediendo. Y este tipo de programas como el que usted muy bien lleva adelante es muy positivo porque beneficia en todo sentido realmente a la comunidad. Es aquí donde se conoce la realidad de lo que realmente sucede en el entorno donde vivimos. Hay una situación que nos tiene preocupado, Winston. El día de ayer en las redes sociales y nuestro amigo Reinier Velázquez hizo unas fotografías de una protesta que se llevó a efecto, para empezar, se llevó a efecto en los bajos del puente, a las orillas del puente Douglas Octavio Solórzano Vera, que a propósito, cuando pasan los vehículos, este puente se amaquea. Las autoridades aducen, los moradores aducen que han solicitado a las autoridades 10 audiencias por un lado, 5 por el otro, y no son atendidos. Ayer se vieron abocados a protestar con quema de llantas, entre otras cosas, intervino la policía y esta situación como que va y comienza ya un tanto a enardecerse, Chone, frente al descuido que tienen. ¿Cómo analiza usted esta situación? Bueno, Richard, es penoso realmente, ¿no? Porque si usted escucha de parte de los funcionarios del gobierno, hablan pues de que vivimos casi en un paraíso, ¿no? Donde los recursos fluyen en una forma jamás nunca vista, y eso es, hasta cierto punto es verdad. Han fluido recursos para Chone jamás en la historia de este cantón habían llegado tanto dinero. Pero usted ve, aquellos recursos simplemente han servido pues para hoy día consagrar nuevos ricos, los revolucionarios millonarios, como se los conoce públicamente. Y esos recursos pues no han venido a mejorar las condiciones de vida de quienes habitamos acá. Es penoso, porque aquellos recursos que son decenas de millones de dólares, que son de la población, que son del pueblo ecuatoriano, de cada uno de nosotros, es nuestro patrimonio, recursos que vienen del petróleo, del SRI, de los impuestos que pagamos, recursos realmente que deberían servirnos a cada uno de nosotros, no están sirviendo. Y es penoso lo del Verel. Le cuento, Richard, que el Verel es realmente es una situación especial. No sé si usted ha ido por lo que es el Verel, Bellavista Alta, Bellavista Baja. Así es. Bueno, que usted encuentra en cada cuadra piscinas de agua servida, pues. Allí no hay, durante más de 20 años, allí no se ha hecho prácticamente nada. Y en la parte de abajo, lo que es el Verel, algo se quiso hacer de alcantarillado, pero vaya, vean, no sirve, obsoleto. Sirvió solamente para posiblemente mejorarle las condiciones de vida de los contratistas y de quienes contrataron, porque se llevaron los recursos, pero ahí está. Y es tan penoso el cuadro del Vergel de Bellavista Baja y Bellavista Alta, Richard, que usted encuentra los burros que hace 20 años o 50 años, en la época de mi abuelo, eran que servían para subir agua. Es un cuadro que cualquiera piensa que ha viajado en una máquina del tiempo al pasado, donde encuentra 4, 6, 8 burros con niños que se ganan la vida llenando en estas canecas de plástico de agua para entregar y vender agua a la parte superior. Eso es nuestro Chone, Richard, es penoso, esa realidad muy penosa. Pero lo que usted ha manifestado, Chone está lleno de problemas, y desgraciadamente aquí yo a usted, y desgraciadamente como yo le digo, Richard, los recursos han llegado, pero no han servido para beneficiar las condiciones de vida de quienes habitamos acá. Y aquí a usted, Richard, yo soy realmente, hasta cierto punto, ya me he hecho adicto a este noticiero. Todos los días yo sintonizo este noticiario. Y a usted le he escuchado aquí decir de que los candidatos que deben participar para las nuevas elecciones deben venir con propuestas, deben venir con ideas, deben venir con proyectos. Y yo comparto muy bien su criterio, Richard. Pero más allá de eso, de esa propuesta, de esos proyectos, de esas ideas, lo que debe venir aquí a Chone son personas totalmente muy cercanas al concepto moral, muy cercanas a ser honrados, muy cercanas a ser transparente, a ser sincera y a ser leal con su pueblo. ¿Cómo va a creer usted, Richard, que si yo fuera un alcalde y que hoy tenga un proceso judicial para que los concejales me hayan llevado adelante porque yo no he entregado documentos, contratos, no sé qué documentos, a los concejales? Hágame el favor, Richard, yo me enterraría 10 metros bajo tierra, porque es vergonzoso que una autoridad, que un alcalde le niegue el conocimiento de la administración pública, peor a un concejal. Esto debe ser transparente, no solo para los concejales, sino para toda la población en general. Entonces yo me sentiría vergonzoso. Y ese tipo de persona es que necesitamos en la administración. Más allá de los conceptos de lo que usted ha manifestado aquí, proyectos, ideas y buenos proyectos sustentables y sostenibles. Correcto, pero ¿de qué nos vale, Richard, si aquí le traemos a usted el mejor proyecto, pero si tenemos el alma dañada, si no tenemos conciencia, si no estamos relacionados con ese concepto de lo que es la vida? La vida es un solo instante, un minuto. Es la oportunidad para vivir una plenitud del universo. La vida cuando se nos va, hasta yo he visto, Richard, y eso es lo que sucede en nuestro entorno, al muerto le quitan hasta los botones, pues, porque dice que va a penar. Entonces, si tenemos ese conocimiento, nada de lo que aquí tenemos es nuestro. Solamente Dios nos da ciertas cosas para que la administremos en bien del entorno, de la sociedad, de donde vivimos. Y bajo ese concepto deben ser las personas que lleguen a una función pública, mucho más cuando los recursos de una ciudad, cuando los recursos de una provincia, de un estado, son sagrados. Deben ser donde debe haber mayor transparencia y mayor honestidad. Entonces, ese es el problema, Richard. Los millones de dólares para Chone han fluido inmensamente. Yo, y en eso en honor a la verdad, porque la verdad brilla en cualquier lugar, siempre he sido una persona que en ciertas cosas no estoy de acuerdo con el gobierno. En ciertas cosas yo discrepo plenamente con el gobierno, con razón o sin razón, pero esa es mi realidad. Pero en otras, yo tengo que decir la verdad, pues este gobierno, el presidente Rafael Correa, será el presidente que pasará la historia como uno de los hombres que mayor cantidad de dinero le mandó, no solo a Chone, sino a todos los cantones, a todas las provincias. Uno de los hombres que en ese sentido yo lo veo, un hombre apasionado por quererle cambiar las condiciones de vida a la ciudadanía. Pero desgraciadamente sus colaboradores, su gente que tiene allí como sus bases o su gente que es su equipo, realmente es lo que penosamente no han estado a la altura de él. Y es aquí donde posiblemente le esté fallando al no actuar con esas manos limpias, con esa mente lúcida y con ese corazón ardiente que siempre ha manifestado, que es de la Revolución Ciudadana, a no actuar, porque todos estos funcionarios, la mayoría, no todos, no lo metamos todos en el mismo saco. Hay funcionarios en este gobierno muy honestos, pero la mayoría deberían estar en la cárcel, en la cárcel. Tanto recurso que se ha dilapidado en nuestro cantón y en la provincia. Y usted ve las condiciones de vida del Vergel. ¿Cómo es posible que en el Vergel usted vaya, no necesita buscar la máquina del tiempo? No, váyase al Vergel y usted retrocede 50 años, donde encuentra burros cargando agua para llevar a los domicilios de lo que es Bellavista Alta, Bellavista Baja. Y las calles, este Richard, cada cuadro, usted encuentra una piscina de agua servida, donde los niños sin calzado, usted los ve caminar por todos estos sectores. Eso es ser inhumano, porque ha habido tanto dinero y tanto recurso y no se le ha tratado de mejorar las condiciones de vida, no solo al Vergel, es a todo Chone, Richard. A todo Chone. Todo esto conlleva a un análisis profundo, Winston, y es un análisis que debemos de tomarlo muy en serio los chonenses. Usted es un activista político, el mismo que en las elecciones anteriores obtuvo la mayor votación en el Cantón Chone. Sin embargo, no se lo hizo ver así, no sé por qué razones. Pero obviamente eso es un análisis político que hiciéramos hace algún tiempo. Se dijo, bueno, Winston es prácticamente en este momento la primera fuerza electoral. Este hecho conlleva, aparte de analizar de que Winston podría ser un excelente candidato a la alcaldía, un buen administrador público, más no obstante, como que falta unidad para los chonenses, ¿podría ser usted y estaría dispuesto a aceptar una candidatura en mancomunidad, una candidatura de consenso con otros partidos políticos? Bueno, Richard, yo estoy muy agradecido con la ciudadanía de Chone. Jamás, nunca pensé en dos elecciones quedar en un segundo puesto, jamás. Y eso para mí es muy grato, muy honroso, de manera especial. Lo de las candidaturas, Richard, bueno, siempre uno quiere tratar de mejorar las condiciones de vida del entorno donde vive, de su ciudad, de su sector rural tan abandonado. Déjeme decirle, Richard, que estoy pensando, estoy primeramente esperando quién es el candidato del gobierno. ¿Por qué, Richard? Porque, como lo he dicho, el gobierno es un hombre, el presidente Rafael Correa es un hombre que ha dado muestra de preocupación por mejorar las condiciones de vida de nosotros los ciudadanos. Si tenemos un candidato de parte del gobierno, en el cual yo personalmente y posiblemente muchas personas que conversan conmigo y a las cuales les pregunto, reúne cualidades que nos garanticen de que es un hombre que va a hacer las cosas de una manera positiva y buena, ¿por qué tenemos que entorpecer ese proceso? Ya que este hombre podría ser el nexo para que a Chone se le multipliquen sus recursos y mejorar las condiciones de vida. No se trata de querer ser y de querer llegar, se trata de mejorar realmente lo que sucede en nuestro cantón. Y bajo ese principio no es necesario un nombre, sino las oportunidades que hoy día Chone está atravesando. Entonces déjeme decirle, Richard, que estoy esperando eso. Yo quiero ver quién es el candidato a la presidencia, a la alcaldía por parte del gobierno y de la alianza que existe con el señor Mariano Zambrano. Y pues tomaré decisiones. Le manifiesto a usted que es verdad, yo camino en la calle, me voy a la plaza, me voy, bueno, en todo lo que es el centro de Chone y en los barrios, y me encuentro a gente que sale y que se baja de las casas, es decir, Winto, seguimos pensando en usted, queremos que usted vaya. Tenemos plena confianza que usted es el hombre que puede sacar adelante esta ciudad. Y bueno, y eso lo estimula a uno. Y es verdad, Richard, en el concepto que yo cierro mis ojos y me miro en la posición del alcalde, hágame el favor, sería la oportunidad para dejar una huella que quede en la historia, no solo de Chone, sino del país, del mundo, porque haríamos una alcaldía totalmente transparente, una alcaldía donde sean la ciudadanía que decida dónde hay que invertir los recursos. No hay para qué, Richard, soñar y pensar de que debemos vivir en otra forma de la que hemos vivido. Pues yo principalmente, Richard, yo en mi propiedad de Narciso he sembrado de todo, ¿no? He sembrado desde arroz, maíz, maní, he sido ganadero, he producido aguardiente, he generado empleo, producción, y veo que no hay posibilidad de salir en el sector rural. Yo, Winton Argandoña, a los 37 años empezó a estudiar Derecho, porque cuando tuvo 17, 18 años no había posibilidad de estudiar en la universidad. Y hoy soy abogado. Y como abogado también veo los problemas sociales que tiene la ciudad. Terribles. Aquí a usted le mete la mano en el bolsillo la empresa eléctrica, el cuerpo bombero, la telefónica, los celulares, los almacenes, las mismas empresas prestadoras de dinero y cooperativas. A todo mundo le meten la mano ilegalmente. No hay quien lo defienda. Winton Argandoña también ha sido comerciante. Desde muchacho, pues, yo, bueno, recogía los gatos del bypass. Los bañaba, les ponía talquito, una cintita roja y los cambiaba con pollo. Ahí en Narciso, ahí en Hacha. Claro que sí, con pollitos chiquitos, esos pollitos, y los cambiaba. Pero es la idea, Richard, de que uno siempre ha tenido ese concepto de mejorar, de trabajar, de tener condiciones de vidas posteriores. Entonces, esta ha sido mi vida y yo no quiero cambiarla. Ya. No quiero vivir y hoy día manejar un carro que se maneja solamente moviendo la mano ni tocando el carro con una computadora. Eso, cuando jamás nunca lo he tenido, ni lo voy a tener porque tampoco quisiera tenerlo. No, yo por ejemplo, Richard, estoy en desacuerdo que el prefecto Mariano Zambrano se gaste no sé cuántos millones de dólares en un helicóptero para darse solamente esa vanidad de que es el helicóptero del prefecto para movilizarse. Un helicóptero, hágame el favor hoy día que podemos movilizarnos en un carro, en cualquier cosa, y llegar así sea una hora, dos horas atrasada y hacer lo que tenemos que hacer. Yo no estoy de acuerdo que se gaste recursos de esa manera cuando existen, por ejemplo, vea lo que pasó ayer en la parroquia de Eloy Alfaro. Precisamente se le quemó, para analizar. Se le quemó la casa a un hombre muy querido, un hombre muy apreciado, un hombre servicial de esa parroquia, que es a don Hermenegildo Zambrano. Este hombre yo lo conocí, un hombre muy cercano a Dios, hablemos en esos términos, ¿no? Servicial, honesto, trabajador. Se le quema la casa. A mí me llaman de Eloy Alfaro, me llama a las 8 y 27 minutos, me llaman que se quemaba la casa. Y como yo tengo el teléfono del comandante Salcedo, lo llamé personalmente. Y aquí quiero decir y felicitar, porque así tiene que ser, cuando hay que decir las cosas, porque el cuerpo bombero tiene mucha falencia. Pero en este sentido, ellos hicieron lo que pudieron. Cogieron la bomba llena de agua como tenía que estar. Ya. Y viajaron a una velocidad que ellos jamás tenían que ir a socorrer un incendio. Pero así se es. Encuentran con una carretera, lo que es Chone, Colorado, Rancho Viejo, Colorado, Balsar. Balsar 1, Balsar 2, Balsar 3. Una carretera, Richard, en las peores condiciones. Vergonzosa. Y ahí pregunto, ¿dónde están los millones y millones de dólares que se le ha dado al Consejo Provincial? Hoy día Mariano Zambrano, ¿sabe cómo lo conocen? En el campo. Lo conocen como las carreteras un año Mariano Zambrano. Pero no es porque en un año él las hace, sino que un año solamente duran. Allí se dilapidan 18, 20 millones de dólares en un año, porque ya el otro año ya no valen, ya no sirven. Y resulta que el cuerpo de bomberos... Resulta que quieren ser reelectos. Bueno, pues, desgraciadamente nosotros como pueblo somos culpables, pues. Así es. Que estamos mirando esta realidad y seguimos votando. Nos hemos convertido en masoquistas. Sí, señor. Entonces, vea, Richard, el cuerpo bombero llegó a la parroquia de Eloy Alfaro, pero fue muy tarde, ya era a ceniza. Se quemó, usted sabe que es una casa mixta, de madera. No iban a llegar. Y le digo algo, puso en peligro un patrimonio cultural de nuestro cantón, que es Eloy Alfaro. Aquí el alcalde y los concejales, y hay concejales también que quieren ser reelectos, Richard, yo no entiendo esto. Hágame el favor que no lo entiendo. No, el alcalde y los concejales hace rato debieron declarar patrimonio cultural a Eloy Alfaro, donde existen casas que tienen más de 150 años. Yo estuve hace un mes, dos meses. Eloy Alfaro se lo está mirando también como la Vilcabamba de Manabí. Así es. Porque si usted va a Eloy Alfaro, encuentra hombres y mujeres que cruzan los 100 años. Así es. Y usted, oiga, hágame favor, que es una satisfacción para mí conversar con esta gente, porque uno se llena de sabiduría, de conocimiento. No, realmente ahí están aquellos maestros, maestro del alma, maestro de la vida, maestro de lo que ellos han ido evolucionando en este proceso de la vida. Ahí está en Eloy Alfaro, es un tesoro para las nuevas generaciones, un tesoro para los jóvenes. Qué lindo que los jóvenes conversen media hora con estas personas de 100 años hacia arriba, que tienen claramente lucidez y que a uno lo elevan y lo llevan a ese acercamiento a Dios. Bueno, pero déjeme decirle, para no apartarnos del tema, Richard, la casa se quemó, el cuerpo bombero llegó, hizo todo lo que pudo hacer, pero con esa carretera, ¿cuántos minutos se perdieron? Y aquí no debemos pensar solamente en la casa de don Hermenegildo, sino imagínese una persona que le dé un infarto y que solo tenga 10, 15 minutos para llegar a un centro de salud. Se muere. Se muere. Pero termino diciéndole esto, yo me acerqué al cuerpo bombero a felicitarlo en la mañana porque... Yo llamé nuevamente y me dijeron que habían, más o menos se demoraron 27 minutos. Pero vaya, vea, pues, la bomba se le sufrió algunas aberraciones, porque ellos no veían hueco ni bache, ellos querían llegar. Y eso es bueno, Richard. Pero lo que me sorprendí es que ellos dijeron, por esa carretera no nos vamos más. ¿Y sabe qué? Cogieron la otra ruta, se fueron de Eloy Alfaro a Sesme, y resulta que estaba peor. Qué barbaridad. Que usted tenga idea, Richard, esa es la realidad de nuestro cantón. Esa es la realidad de nuestro Chone. Y aquí nosotros, los que vivimos en este cantón, los que vivimos en las parroquias, a veces somos cómplices y encubridores. ¿Por qué seguimos siendo sumisos a esta situación, Winston? A ver, políticamente, ¿qué es lo que está pasando, Winston? Bueno, Richard, yo realmente estoy preocupado. Aquí tenemos universidades. ¿Acaso las universidades se convirtieron en politiqueras, no políticas? Porque la universidad política es la que le enseña al estudiante desde que entra a la universidad a reclamar sus derechos políticamente, que es política, no es otra cosa más que el servicio hacia los demás. Tenemos universidades. Eso significa que ya la ciudadanía de Choni ya tiene otro concepto, ya está en otro nivel académico. Hay una gran cantidad de jóvenes, de personas adultas como yo, tengo 47 años, que salimos de la universidad. Pero posiblemente, no sé, yo hice dirigencia universitaria, yo fui presidente de la asociación estudiantil en la universidad. Y en ese proceso yo traté de llevar un concepto de mejorar condiciones activas, políticas, no solamente mirando la universidad, sino el entorno. Pero yo no sé, Richard, aquí hay universidades y nuestra sociedad, nuestra población, nuestros profesionales hoy día están callados. Nadie se reúne para tratar estos temas. Fíjese, hoy día le quiero hacer participación a usted de un documento que quisiera que usted mismo lo lea, porque es corto, ¿no? Pero que no, por no herir susceptibilidad a quien se lo dirigieron. Pero para que luego usted analice lo que está pasando para el agro nuestro. Este es un documento que viene de la Secretaría Nacional del Agua. Léalo. No lea, por favor, no mencione a quién se lo dirigieron. No, con mucho respeto. Pero lea lo que dice allí para hablar sobre este tema. Secretaría Nacional del Agua, Centro Zonal Choni, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del reglamento para la aplicación de la ley de aguas. En su parte pertinente manifiestas, los concesionarios de un derecho de aprovechamiento de aguas pagarán a la Secretaría Nacional del Agua tarifas únicas anuales. De acuerdo a la ley, se le cita a su persona a fin de que de la manera inmediata se acerque a las oficinas del Centro Zonal Choni de la Secretaría Nacional del Agua, ubicada en la avenida Amazonas y calle Manuel de Jesús Álvarez, edificio Banco Ecuatoriano de la Vivienda, para que inicie el trámite de la concesión por el derecho de aprovechamiento y uso del agua. La negativa de su parte está dando lugar a que esta zonal tome medidas necesarias de acuerdo al mandato supremo por no tener la autorización para el uso y aprovechamiento del agua, tal como está estipulado en la normativa vigente, lo que conlleva al inicio de un proceso legal por violación a la codificación de ley de aguas a través del Departamento Jurídico de la Demarcación Hidrográfica de Manabí, Senagua. Ingeniero Tito Franklin Arteaga Saltos, líder del Centro Zonal Choni, Senagua. A ver, Richard, ¿qué entiende usted por lo que acaba de leer? Hay que pagar un billete por el agua. Pero hágame favor, y esto, como yo le dije a usted que no lea a quién se lo dijeron, es un ganadero. Sí. Yo le pregunto a usted, los ganaderos de nuestro cantón y es del país, ¿estarán en posibilidades de pagar el agua de lo que las vacas consumen? Cuando hoy día un ganadero no es más que un hombre sacrificado, envejecido y quebrado. Si usted va a la casa de un ganadero, va a encontrar el televisor del año, esos cuadrados. Sí. De porque todo, no ha tenido todavía posibilidad de comprarse un plasma. ¿Por qué? Usted lo ve en los carros que carga del año 70, el Ford viejo del 75, así del 80. ¿Por qué? Porque la ganadería simplemente hoy es el peor negocio. Si usted tiene un enemigo y quiere hacerle daño a ese enemigo, regálele una finca y regálele unas 20 vacas. Que usted le hace. Bueno, y ahora hasta por el agua tenemos que pagar. Aquí está, Richard. Y yo ahí es que discrepo con el gobierno. En esta parte discrepo con el gobierno. Este hombre, el presidente, se está convirtiendo en el peor enemigo del proceso de desarrollo de producción agrícola y ganadera del país. Pues, Richard, ¿cómo va a creer que hoy día, cuando el quintal de café vale $15, y para que usted tenga idea, Richard, un quintal de café no lo cogen dos personas, y el jornal cuesta de 10 a $12, ¿será negocio el café? Para nada. Para que hoy día un quintal de tagua cueste $4, Richard. ¿Saben lo que significa ir a la montaña a coger un quintal de tagua y le paguen $4 en la ciudad? Para que hoy día un quintal de almidón toda esa gente que está en San Pablo de Tarú, en San Elías, en Casa Grande, en Bejuquillo, en Culantrillo, en La División, toda esa gente se dedica a producir almidón de yuca artesanal. ¿Sabe cuánto le están pagando? A $35 el quintal de almidón, cuando para producir un quintal de almidón técnicamente se necesitan 7 jornales. Es decir que el costo de operación, el costo del valor de un quintal, supera el valor. Supera los 60, $70. Claro. Hoy día duplica el valor. $35 lo que están le están pagando. Cuando hoy día, Richard, el cacao no va más allá de 60, $70 el quintal. Cuando la naranja, la mandarina, usted ve que por un dólar le dan 50, pues. Así es. Y todavía el gobierno se atreve a cobrar agua, a cobrarle el agua al ganadero y también al productor agrícola, porque si usted tiene una parcela donde está sembrando tomate y está utilizando el agua, también tendrá que concesionar y pagar el agua. Esto es lo que yo no comparto con el gobierno, posiblemente su desconocimiento, su gente que está ahí al frente del Ministerio de Agricultura, como esto también de Senagua. Son gente que nunca, ni siquiera saben el maní si se siembra por estaca o se siembra por semilla, pues. O si las vacas dan leche por los cachos o por las tetas. Escúcheme, gente que no sabe nada de agricultura. Entonces, esa es la realidad. Y aquí el gobierno comete tremendo error. La agricultura está liquidada, está acabada. Y la agricultura hoy día, con esa depresión que tiene, es la que está subsidiando a la gran industria. Porque váyase usted pues a Pronaca. ¿Cuánto cuesta un quintal de alimento ya elaborado? ¿No? Entonces, ¿quiénes son los que hoy día se enriquecen? Son los grandes industriales, los pelucones que él tanto ha golpeado en este proceso. La oligarquía, esa oligarquía está usufructuando y acabando por los miles y miles de agricultores que hoy día producen. Vea usted, por ejemplo, la maracuyá. Tropifruta exporta la maracuyá en polvo, o sea, la transforma y la hace polvo en grandes tanques. Vaya, pues cuánto cobra por la maracuyá ya exportada. Y vaya, vea cuánto le pagan en San Isidro el kilo de maracuyá. Hoy día que ya nadie siembró maracuyá en San Isidro, está a 45 centavos, porque ya no hay. Pero llegó un momento en que le pagaban a 3, a 5, a 8 centavos el kilo. ¡Qué barbaridad! Una menta vale más que un kilo de maracuyá. ¡Qué barbaridad! Esa es la realidad nuestra. Entonces, increíble. ¿Qué es lo que pasa aquí, Richard? Nosotros necesitamos alcaldes, concejales, que no solamente, además de administrar lo que es la ciudad, estas realidades las lleve al gobierno, porque ellos tienen la posibilidad de conversar, así como estamos haciéndolo los así dos, es. Con el presidente de la República y decirle estas verdades. Tenemos jefes políticos, yo no sé, pues, Richard. Porque el jefe político es la representación del gobierno en una ciudad que debería, a mí que me voten, pues no. Si yo soy el jefe político, pero por esta verdad me votan orgullosamente. Si el gobierno me saca de la oficina porque le digo que las cosas en el sector rural y sobre todo en el sector agropecuario no están llevándose bien. Si me vota la oficina, me vota orgullosamente por una verdad. La verdad brilla, la verdad es la verdad. Entonces, esto es lo que nos sucede, Richard. No hemos encontrado ese grupo de personas que simplemente lo hagan por servicio, por amor, por mejorar las condiciones de vida de todo el entorno donde se vive. ¿No? Esa es la realidad. Ahora, ese entorno donde vivimos, que es Choni, tiene demasiada pobreza, Winston. Ahí hay un problema gravísimo. Yo lo dije en la mañana cuando arranqué el noticiario, que nadie se me baja de la camioneta. Todos los alcaldes que han pasado no industrializaron a Choni. Y ese problema es gravísimo. Hoy lo estamos sintiendo cuando tenemos un gobierno municipal lleno de gente, incluso de gente que no está haciendo nada. El próximo alcalde tiene que hacer una reingeniería de personal. Pero ¿dónde va toda esta gente? ¿A dónde tiene que ir toda esta gente? Se va a quedar con $40,000 que se los va a comer. Si es que no hay un redireccionamiento de que tienen que invertir su recurso en algo para sostenerse el resto de su tiempo de vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer en Choni? ¿Cuál es el objetivo que debe de perseguir un alcalde electo en las próximas elecciones para un tanto industrializar a Choni y que esta industria sirva para que esta gente que va a salir del gobierno municipal encuentre un empleo permanente capaz de que puedan seguir subsistiendo, Winston? Porque 40 mil de liquidación no lo tienen, lo tendrán en el bolsillo un año. Luego van a hacer y a seguir formando cordones de miseria. Mire, su concepto es importantísimo. Aquí se ha hablado tanto del parque industrial. El parque industrial. Yo recuerdo haber leído un libro hace 8 años que decía Mariano Zambrano, de la montaña a la ciudad, que lo escribe Carlas Intriago, donde él, pues allí, como estaba en su inicio de campaña, proponía o estaba tratando de hacernos conocer a nosotros quienes leíamos aquel libro, de que uno de sus obras iba a ser una planta de extractora de cítrico en el sector del Mosquito, del pueblito Río Grande, entre Mosquito, ahí, ese lugar. Ese y yo creo que está bien, ¿no? Porque está bien posicionada, porque usted sabe la cantidad de toneladas de frutas que salen allí. Sin embargo, han pasado más de 9 años ya, porque no son 8, van más de casi 9, y no hay ni el terreno comprado. No, pero usted ha tocado ahí lo que debe pasar en Choni. Ya. Cosas como esas que muy bien el prefecto en aquella época las pronunció, son las que faltan para Choni. Darle el valor agregado, hacer ese parque que tantas personas lo han manifestado, ese parque agroindustrial para Choni. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo no solamente con nuestros recursos, sino con recursos foráneos de otras ciudades, de otros lugares. Hoy día el mundo está ávido de alimento. Hoy día las grandes potencias mundiales necesitan mucho, mucho lo que es la materia prima y alimento. Uh-huh. En la materia prima podría darse ese proceso del valor agregado. Y bueno, ahí está una oportunidad para sacarlo a Chone de esta pobreza que vive, como usted dice. Chone es de manera especial. ¿Por qué usted dijo y mencionó este término de pobreza? Porque Chone, posiblemente el 70% de la población de Chone está relacionado con el sector rural. Así está relacionado es. Con el agro, con el campo, con la ganadería, ¿no? Y eso es lo que hoy día está liquidada. Y peor aún, como se le quiere tratar de cobrar el agua, porque si la vaca se toma, qué sé yo, 80 litros de agua diaria, le hacen un presupuesto cuántas vacas tiene y tendrá que pagar. Porque aquí dice claramente que está concesionada el agua. Sí. Bueno. Esta es la penosa realidad de lo que sucede en nuestra ciudad, Richard. Y si a esto tú le agregas la insalubridad, el hecho de que no hay recursos, y le agregas la insalubridad que existe en nuestro cantón, donde tú ves, pues tú vas por el Pingüino y crees que estás caminando en una poza séptica, ¿no? Así ahí es. En la calle Bolívar, en la calle Washington, las aguas servidas, me da una pena, porque yo cuando llega un turista, ¿qué dirá? Lo que hoy es el Pico Rico, por decir. Los pollos riquísimos, sabrosos. Pico Rico tiene historia en Choni, pero vaya, ve ahí. No voy a agua servida. Exactamente, los encebollados de... Encebollado de don... De profesor. Así que yo me voy ahí siempre a servirme, riquísimo el encebollado. Yo me lo llevo a otro lado porque no puedo comer. Exactamente, eso es lo que hay que hacer, comprarlo y irse a otro lado, porque ahí al frente usted tiene la agua servida. No, entonces, qué putrefacto. Esa es la realidad de nuestro cantón. Y si a esto, Richard, le agregamos otro atentado criminal... que yo puse en la página Facebook. Las 24 horas del día el botadero de basura se quema. Sí. Y si usted se para en el bypass a las 4 o 5 de la tarde, en cualquier sector del bypass, va a ver como un manto a especie de esas, no sábanas, ¿cómo se llama? Esos edredones. Cubre la ciudad, escúcheme bien, la ciudad de smog, de una contaminación criminal. Y vaya, vea por los hospitales cómo están llenos de contaminación niños, de sin personas. Alma. Sin alma, así yo lo puse. Puso, sí. Sin alma y yo sin lo amor. Yo lo transcribí al. ¿Y sabe qué me preocupa, Richard? Que tenemos un alcalde médico, pues. ¿O será que es negocio? Y está en contubernio con las clínicas, con la farmacia. ¿Será que es negocio? Yo digo, porque un médico, tal vez yo soy abogado, pero un médico, un doctor, sabe el daño que causa el que su hijo de 2 años, de 1 año, respire smog. Y diariamente, día y noche, porque no es una vez que pasa esto por alguna situación. No. ¿Se puede demandar esto, Winston? Bueno, yo conversaba con Boris Zambrano, porque Boris es una persona ambientalista. Muy ambientalista. Personas como esas, por ejemplo, llegaran al municipio. Yo sé que alguna vez Boris estuvo en el municipio. Yo no sé por qué. ¿Por qué Boris dejó de estar en el municipio? Personas como ellas, vea, que no le importa cómo anden ni qué van a tener el día de mañana. Lo que les importa es vivir en comunión con la naturaleza y con el entorno donde se vive, ver realmente las condiciones de vida mejoradas en todos los aspectos, ¿no? Esas personas que se necesitan para sacar adelante una ciudad, sacar adelante una provincia, un país. Entonces, Yo conversaba con Boris, Boris me decía que sí, que se puede demandar esto, porque aquí existe el Ministerio del Ambiente, se habla del buen vivir. Hoy día pues se han creado términos fabulosos como la matriz productiva, ¿no? Estos conceptos, ¿no?, que quedan en el irismo, pero que la realidad es otra. 24 de horas se quema el botadero de basura a cielo abierto en Chone, que no solamente sería un atentado contra nuestra ciudad, es contra el planeta. Así es. Ya, y le agrega usted eso, le agrega la agua servida, le agrega una agua que tenemos solamente en las noches o que es cargada en burro, contaminada, como lo que sucede en el Vergel. Bueno, Chone es un lugar... ¿Usted cree que está bien ese eslogan, ciudad para vivir? Yo diría que, vea, yo diría que esa ciudad es desarrollada, ¿no? ¿Sí ha visto de esas películas que dejan a cuatro en una selva para ver si sobreviven? Sí, sí. Los podrían venir a dejar a Chone a ver si sobreviven un par de años, pues. Hágame favor, Richard, esos pasan en Chone. Y usted ve las farmacias hoy día como se han multiplicado. El mejor negocio que hay en Chone son las farmacias. Los que compraban cacao, café. Recuerdo yo cuando era un muchacho, un niño, aquí habían más de 60 comercios compradores de cacao, así café, tagua y grilla. Hoy día, en cambio, eso ya se cambió. Ahora existen farmacias por todos de lados. Lujo, por todo, hasta en el último barrio ahí hay una farmacia, porque se convirtió ahora en el mejor negocio, en tratar de curar, de mejorar las condiciones de vida de quienes habitamos aquí, porque es horroroso vivir en Chone, Richard. Pero las grandes cadenas de farmacia también. Las grandes cadenas de farmacia. Entonces, porque estamos realmente viviendo en un lugar donde, ya le digo, esas personas de otras ciudades desarrolladas, posiblemente aquí no subsistirían. Ahora, ¿cómo contrarrestar aquello? Aquí no lo va a cambiar esto una persona, Richard. Aquí lo va a cambiar un grupo de choneños, de choneros y choneras, mujeres, hombres y mujeres de Chone. Porque es terrible. La foto que usted pone en el Facebook, pueden verlos a nuestros amables oyentes, en el muro de Richard Macías y en el muro de Winston Argandoña. Ahí está la fotografía que compartió Winston a muchos amigos. Para los que no tienen acceso, lo pueden hacer en público. También en Hechos Ecuador está publicado en la página de Hechos Ecuador, en Noticias, en el periódico impreso virtual, está también allí. Esta fotografía donde a las claras se ve la quema y el humo que sale de esta quema. Eso es un crimen, Richard, y a uno le duele el se alma. Se puede catalogar el derecho como crimen de lesa humanidad. Es un crimen de lesa humanidad. Destruye la capa de ozono. ¿Quién tiene que iniciar una acción penal? Pues tenemos gobierno ecológico hoy día, pues, Richard. El problema es donde usted inicia el proceso penal. Hoy día la justicia, por si acaso, ya no es ciega. Hoy día la justicia tiene... Que ya no es ciega, porque antes tenía la venda, bueno, ahorita se destapó. La justicia normalmente tenía una venda, era ciega, y ella simplemente impartía justicia y tenía que aplicarla como debería venir. Hoy día ya no es ciega, hoy día tiene una tendencia, Pero más allá, Richard, de todo eso, yo pienso que personas como usted, y déjeme decirlo, no quiero lanzarle el lenzo a usted, no, pero yo le veo a usted su concepto, su parte más que todo humana. Porque yo no admiro el hecho de que una persona le muestre a usted un proyecto, una idea fantástica. No. La parte humana, la parte más sensible del ser humano. Y yo a usted lo admiro. Cuando tenía su canal, recuerdo haber visto imágenes que usted personalmente iba a los sectores más vulnerables y grababa para ver si se levantaba conciencia en nosotros, la pobreza. Y recuerdo haber visto una casita entre de caña y cartón y plástico, y una niña toda sucia, llena. Bueno, ese es realmente es la vida, es la cara de la pobreza. Una niña que estaba condenada. Y que así debió haber sido, me imagino, Richard, porque no puede haber habido un milagro en esa familia, como no puede haber habido un milagro en todas las familias que hoy día son pobres. Estaba condenada a crecer en la desnutrición, a crecer sin amor, a crecer en el abandono y posiblemente a ser prostituta mayormente, posiblemente pasar a ser delincuente traficando droga para sobrevivir. Bueno, esa es la vida de la pobreza. Y ahí Garófalo dice, Richard, Garófalo, uno de los grandes pensadores, que el hombre es lo que su entorno existe, ¿no? Y ahí es que cuando Garófalo le dice al juez que se roba un pedazo, un trozo de Dios, porque el único que castiga aquí a nosotros es Dios. Sin embargo, el juez aplica sentencia y castiga. Fíjense que por eso este hombre debe ser un hombre muy evolucionado en su concepto moral, en su concepto ideológico, en su parte espiritual, ¿no? Porque se le roba un pedazo a Dios para castigarnos. Y Garófalo le dice, si el hombre es lo que su entorno es, ¿cómo aplicamos justicia a un niño de 14 o de 15 años, que su madre era una prostituta, su padre era un drogadicto, que lo garroteaban y le pegaban para que vaya a pedir limosna? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo, y ya a los 12, 13 años empezó a delinquir y a los 14 años cometió un crimen? ¿Cómo le aplicamos justicia si él es el resultado del entorno? Si ese mismo niño nace en otro lugar donde su mamá, su madre le da mucho amor, su padre es un hombre ejemplo de la sociedad, tuvo mucho cariño, fue a los mejores colegios, a las mejores escuelas, a los 14, 15 años resulta que este niño es becado y una lumbrera en el país. Fíjense cómo son las cosas. ¿Es culpable el niño? Si el niño es es el proceso de lo que el entorno ha hecho. Uh-huh. Eso dice Garófalo. Entonces, eso es lo que sucede, Richard, en nuestro cantón. Nosotros posiblemente estamos siendo un entorno de la realidad que vivimos, y allí está lo que usted pregunta, ¿por qué no despertamos? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no actuamos? Porque ya estamos prácticamente torneados, como cuando usted mete la madera al torno y le va dando la forma, y nos están dando la forma de ser sumisos, de ser callados. Desde que nacemos. Porque vivimos en ese sentido. Miramos el humo todos los días del botadero de basura. No decimos nada. Nos tapa como un edredón cama. Sí. Y ya nos acostumbramos, ¿no es cierto? Acostumbramos. Y por ahí alguien con ese concepto pillanil o pillín dice, no, pues el negocio es la farmacia. Pongamos la farmacia y déjalo que siga quemando el botadero. Claro. Le conviene que se siga quemando el botadero. Así es. Eso no puede suceder, Richard. Y así como esos conceptos es lo que pasa en todos. En todo, es una calamidad lo de Chone. Fíjese usted lo que pasa en Río Grande. Más de 94 millones de dólares hoy día destinados para ese proyecto. Y allí no, simplemente no hay nada. Mire hoy que Quiteza está diciendo, si ustedes pertenecieron a TNCJ, no pueden trabajar aquí. O sea, están negándole el derecho al trabajo. No sabía eso yo. Hágame el favor, acaban de escribirme. Es criminal, pues. Eso es criminal, acaban de escribirme y ya le voy a decir quién me escribe el tema. Y me dice Elvis Fletcher, dice, las cosas de la vida. Hoy fui a dar, ayer, las pruebas de chofer profesional para Volqueta, en la compañía que se encuentra en el multipropósito Choni, compañía Quiteza. Toda la mañana estuve en prueba para que nos dijeran que si nosotros estuvimos en el comité de la empresa China Tiesifu, para nosotros no hay trabajo. ¿Qué se llama eso? O sea, por defender los derechos, ellos ya no pueden trabajar. Esto es increíble. Pero mire, ahí Richard, es que decimos, estamos huérfanos, no tenemos autoridad realmente. ¿Dónde no está un alcalde? Y piden ellos que el alcalde proteste. ¿Usted cree que un alcalde que quiera realmente a su pueblo, que ame a su pueblo, que defienda a su gente, su sangre, usted cree que va a permitir eso? Inmediatamente esta compañía tendrá que, a ver, primeramente dar toda la nómina y si es verdad que necesitamos técnicos, que no lo hay. Bueno, que sea el 10, el 15% de los empleados, pero el resto es de Chone, pues. Así es. Porque así tiene que ser. Y si no se me paran, y que el presidente, el ministro, se enoje y el día de mañana no me mande los recursos, yo, mi lealtad y mi responsabilidad es con mi pueblo. Pero eso es lo que no tenemos, Richard. No hemos tenido esa clase de persona, esa clase de personas que se desprendan de todo, de mirar el futuro y de mirar sus intereses particulares y de poner todo. Porque, Richard, lo que yo le vuelvo a decir, la vida es simplemente un minuto de la plenitud, de lo que significa el universo, de la plenitud. Pues somos inmortales, Richard. Usted es materia, yo soy materia. Después que nos morimos, nos descomponemos, pero pasamos a ser otra cosa. Somos universo. Nosotros somos, y el universo, usted le puede decir que el universo tiene principio y tiene fin. Usted me puede decir dónde empieza y dónde termina. Entonces es infinito, y si es infinito es eterno. Nosotros somos eternos. Pero esta vida que hoy estamos viviendo aquí solo es un minuto de esa eternidad. Así es. Y no nos llevamos nada, solamente ese concepto en nuestro corazón, en nuestra alma, de satisfacción, de haber servido, de haber sido un hombre que genere realmente cambio, desarrollo y bienestar. ¿Winston está preparado para una administración pública? Fíjese, Richard, que en lo más, considera en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mi ser, pienso que las dos alcaldías, las dos participación a la alcaldía que yo tuve, posiblemente no estaba tan maduro como hoy me siento. Hoy me siento un hombre muy maduro. Realizado. Muy capaz. Posiblemente realizado no. El hombre nunca termina de aprender. La última lección es la muerte. Así es. Pero sí cada vez más sabio, cada vez siento que crezco en ese sentido espiritual, del desprendimiento material y de más acercamiento a la naturaleza. Cuando usted, Richard, le vi en su programa ese acercamiento a la pobreza, a tratar de despertar el interés de quienes veíamos en aquellos programas, de que hay que hacer algo por esta gente. Usted se acerca a Dios, se acerca a la naturaleza, se acerca a ese concepto del desprendimiento material y de ver y mejorar las condiciones de vida de otro. Y eso se llama madurez. Bueno, yo considero, Richard, que si yo tuviera la posibilidad de ser alcalde, yo no sería el, en mi concepto, sería el ¿cómo le digo? El menos decir que conozco de todo. Es decir, que yo sería el alumno más bien, pero yo abriría las puertas a los sabios que hay en Choni, porque hay grandes sabios, grandes hombres capaces, hombres inteligentes, hombres humanitarios, como usted, ¿no? Como el mismo Boris que usted mencionó aquí. Muchos, yo aquí nombraría muchos, porque en el proceso de la vida he conocido a esta persona. Y para que de todo eso realmente saquemos algo productivo y empecemos a cambiar a Choni, porque a Choni no lo cambia a una persona, ni lo cambian los recursos. A Choni lo cambia la verdad, la moral, la honestidad, la transparencia y la voluntad, el coraje de querer realmente cambiarlo. Eso lo cambia a Choni. Después puede seguir el presidente de la República mandando las decenas de millones de dólares, como lo ha hecho. Pero vaya a ver los resultados. Un campamento en La Papaya que al año y medio tuvieron que ellos mismos por afrenta destruirlo. Y se quedó abajo el sueño de San Antonio de que allí posiblemente iba a funcionar un colegio del milenio. Se les acabó el sueño. ¡Qué bárbaro! Tenemos un canal de encauzamiento de San Antonio que 4 veces se ha caído. Y que se va a seguir cayendo. Y que se va a seguir, y posiblemente se va a seguir cayendo. Hoy está la Equites, Equitranza, haciendo otro movimiento de tierra ahí. Pero vaya a ver las decenas de millones y que no nos ha servido, pues, Richard. El canal ya tiene tanto recurso invertido y no nos ha servido para nada. Lo que pasa en el Río Grande, lo que sucede hoy día, si usted se va por el bypass, vaya a ver las casetas que están a lo largo del bypass, bombas de estacionamiento para mejorar el flujo de agua de lo que es las Tres Marías, la Aray, la Carmelita, Tacheve, todo ese sector de la parte del bypass. Vaya a ver pues si las bombas funcionan. Ya tienen, se contrataron a dedo. Se contrataron con Choni en emergencia, a dedo. Significa que los recursos estaban constantes y sonantes. Y vaya a ver las bombas si funcionan. No existen ni las bombas. Ahí en las Mercedes han hecho funcionar la caseta con una bomba que ponen de afuera, de esa bomba de camaronera, que la conectan y empujan y bueno, tiran el agua hacia el desvío del río Choni. Pero es lo que sucede, Richard. Y ahí es que yo digo, y los concejales que tenemos, ¿qué están haciendo? Reclamaron por esto. Hicieron una protesta por esto. Llamaron y convocaron al pueblo para exigir que esta obra que se contrató a dedo se cumpla, porque es una obra que no la hizo el municipio, es una obra que la hizo el Estado. No sé si fue Ecuador Estratégico, no sé, o Gestión de Riesgo, no sé quién la hizo. Sí, uno creo de los que dos. Fue Gestión de Riesgo. Gestión de Riesgo. Pero el concejal y el alcalde es allí donde tiene fiscalizador, que pues son nuestros representantes, son los que tienen que pelear por nosotros. Es nuestra voz. Es nuestra voz. Es nuestra voz. Y esa gente le está debiendo a este pueblo. Por eso yo no comparto de que hoy día de allí quieran aparecer nuevos alcaldes y que se quieran reelegir. No, pues no, y en la encuesta aparecen, en una encuesta que nosotros como Hechos Ecuador pusimos y como Radio Romance, en línea, dicen ninguno. O sea, ¿quiere usted que, cuál de estos concejales piensa usted que se debe reelegir? Van todos los nombres, pero gana con el 65% ninguno. Aunque le digo algo que por honor a la verdad, en los últimos hay rescatables. Meses, he escuchado a 3 concejales que algo han dicho. Sí. Posiblemente despertaron muy tarde. Muy tarde. Porque me parece a mí que desde entrada, si yo veo irregularidad y que por mucho que me diga que déjenlo trabajar, que, ¿cómo? O sea, la realidad es real, la verdad es la verdad. Que déjenlo trabajar, sí, pero esta es la verdad. Y yo como concejal tengo aquí un trabajo que hacer. A mí el pueblo me ha encomendado una tarea. Y la tarea es decirle la verdad y fiscalizar y legislar. Pero ahí pecaron. Jay Miranda, Vladimir Zambrano y José Zambrano Argandoña, ellos sí, en los 2 últimos años hicieron un poco más de fuerza y en este último año prácticamente han estado en la radio cada 2 semanas. Ya, eso es bueno. En diferentes medios diciéndole a las cosas que hay que hacer. Es más, pues para pedir la documentación que se les niega en el municipio, iniciaron un juicio de, ¿cómo se llama esto? De información pública. ¿No? Ya, es vergonzoso. Y aparte de eso, el representante legal apela para no entregar. Yo de alcalde y de concejales que de alcalde y concejales que hoy son mayoría o que son cómplices con esta actitud, yo me enterraría 10 metros bajo la tierra. Pues es vergonzoso, pues, Richard. Porque ahí le están diciendo prácticamente es que tengo algo que esconder y tapar. Cuando usted esconde y tapa, es porque hay algo malo, algo que no quiere que se conozca. Pues la verdad, siempre hay que siempre debe estar ahí a la luz. No, entonces, ¿por qué voy a negarle? Eso es vergonzoso, Richard. Esto no puede seguir pasando en nuestro cantón. Entonces, hay que seguir trabajando, Richard. Lo que hace usted en su periódico, en su medio de, en este medio de comunicación, lo que hace esta radio es tan importante. Y yo creo que personas como usted y como muchos deberían empezar a unirse para realmente tratar de cambiar a Chone, como usted lo ha dicho. No se necesita, Richard, es verdad que es necesario, o sea, sí se necesita, estoy equivocado en ese sentido. Sí se necesita proyectos, sí se necesita ideas sustentables, sostenibles, como usted lo dice. Obviamente. Pero más allá de todo eso, necesitamos moralidad, corazón, honestidad, amor a Chone, honradez, amor a Chone, al entorno. No solamente a Chone, al entorno. Usted, si ve un animal, ámelo, porque tiene vida. Una planta, ámela, tiene vida. Nuestro espacio tiene vida. Somos universo. Entonces hay que protestar de todas estas desgracias que hoy día vive Chone. Pienso yo que no solamente nos queda debiendo el alcalde, también el prefecto Mariano Zambrano. Por supuesto, nos queda debiendo. Es el que más nos debe todavía, porque de allá nos imponen candidatos a la alcaldía. No solo y eso es grave. No solo eso, Richard. Si usted mire, métase internet y vea cuántos millones de dólares se han dilapidado para reforestación. ¿Usted ve reforestación aquí en nuestro cantón? Nada. ¿Usted ve reforestación? Absolutamente. Yo sí he visto una reforestación muy grande en las propiedades del señor Mariano Zambrano. Váyase usted a San Francisco de Llavieja, váyase a La Chorrera, hacia arriba, San Antonio, todo ese sector hasta Buenaventura. Propiedades inmensas reforestadas de él. Pero usted ve reforestación, realmente váyase a Barquero, váyase usted al Cerro Paja de la Virgen, váyase por acá a los páramos de Ricauter, váyase a Ñauce, a Coñaque, a Río Bendido, al Buen Vivir. Hágame el favor, no existe reforestación. ¿Y dónde están esos millones de dólares que han sido destinados a través del Consejo Provincial para reforestar nuestra provincia? Ya, eso es una simple cosa mínima. Me enteré, ayer estuve en Casa Grande y me encuentro un puente que tiene 2 años en construcción y abandonado. Un puente por el Consejo Provincial, donde usted lo invito a que vaya y tome fotos y haga conocerle esto a nuestra ciudadanía, a nuestros campesinos de otros sectores, para que vea cómo se lo estafa al sector rural. Un puente que tiene más de 2 años por el Consejo Provincial, abandonado. Que no sé, ahí están ciertas cosas ancladas. El puente es caído también. Entonces, estas son las realidades que suceden. Y yo lo que no comparto, Richard, es que gente que conozca esta realidad y siga haciéndole la venia a estas personas que nos han causado daño. Porque esos recursos hubieran realmente mejorado las condiciones de vida si se hubieran invertido de buena manera, si no hubiera habido corrupción. Y hay muchas personas que conocen esta realidad. Ah, no. Pero siguen haciéndole la venia porque como ellos tienen el poder, van a seguir en el poder y no hay que desprenderse del poder. El voto con costo. Y luego viene el voto con costo, con recursos, se compra conciencia. Esa falla. Allá tenemos que llegar, a eso quería llegar para finalizar esta entrevista, Winton. ¿Será que el pueblo se va a seguir dejando comprar con un billetito de 20 para votar por fulano Mengano? Yo le dije a usted, Richard, las condiciones que vive Chone. Una pobreza muy extrema en todo sentido, no solamente en los bolsillos, sino también en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro concepto, ¿no? Entonces posiblemente, lógicamente, es un espacio donde se puede hacer eso, y ellos se aprovechan de esto y siguen comprando las conciencias, siguen comprando los votos y siguen el poder usufructuando. Pero es obligación cada día más rico. Pero es obligación de los activistas políticos como usted, que son muy humanistas, de los medios de comunicación, comenzar a trabajar en ese sentido. Eso es. Nunca hay que bajar, como decir, la guardia, al pie del cañón. Y hay que seguir adelante con la esperanza de que algún día la mayor cantidad de población de Chone piensen como nosotros y reaccionemos realmente y le pongamos un pare a esta gente que quiere llegar a los espacios públicos, no realmente a servir, sino a servirse ellos personalmente y cada día ser más rico y más rico, Richard. Ellos tienen para vivir posiblemente 10 generaciones sin trabajar ya, pero quieren seguir teniendo más y más. Eso se convierte en una enfermedad cuando la vida se va. Yo me pregunto, Richard, miren lo que está pasando a Cristina Fernández, la presidenta de Argentina. La presidenta de Argentina. Hoy día le operan un tumor en el cerebro. donde corre mucho riesgo de su vida. Y no recuerda usted hace 2 o 3 meses como una funcionaria de los Kirchner denunció al mundo que debajo de la casa tenían bodegas llenas de dólares, taqueadas en billetes de dólares. ¿Para qué, Richard? Si la vida se nos va. Miren lo que le pasó al presidente Chávez. ¿Sabe cuánta fortuna dejó? 20 mil millones de dólares le deja de herencia a la familia. Mucha fortuna. 20 mil millones de dólares a la familia en Venezuela. Cuando en Venezuela no hay leche, en Venezuela no hay aceite, en Venezuela no hay carne, no hay pollo. Vive una pobreza, un país que nada en petróleo y en riqueza. Una pobreza extrema. Una pobreza, delincuencia por todos lados, porque justamente es el resultado también de la pobreza, conlleva hacia allá. Pero yo digo, es que esta gente no pensó de que nosotros no somos inmortales, o no pensó de que cada uno de nosotros podemos producir y generar las capacidades para poder subsistir el resto de vida que nos queda normalmente con la interesa y con la honradez que podemos tener cada uno de nosotros. No piensan en ese sentido, ¿no? El presidente Chávez, dejar 20 mil millones de dólares de herencia y se murió, no se llevó nada. Entonces, ese es el problema que sucede, Richard. Esos conceptos hay que sacarlo de esta parte humana, ¿no? Para que vengan hombres que piensen más bien en el bienestar de una sociedad en general, y que el día que se mueren, pues se mueren felices porque han servido, porque han ayudado, porque han mejorado las condiciones de vida. No que se mueren pensando en los miles de millones que van a dejar para otros, no, porque es una muerte horrorosa incluso para ellos, ¿no? Imagínense la desesperación de una persona que se pueda morir y que tiene 4 o 5 bodegas taqueadas de billetes. De billetes. De billetes de dólares. ¿Qué piensa eso? Y de euros, imagínese. Se puede morir antes más rápido por eso. Esa es la realidad, Richard, de lo que está pasando en el concepto de la humanidad. Y eso es que hay que combatirlo. Yo creo que tenemos las herramientas. Hay hombres como Boris Zambrano, por ejemplo, a quien admiro, un hombre muy pegado a la naturaleza, a la ecología. Y muchos aquí en Chone. Usted, por ejemplo, que siempre lo veo en la página, denunciando estos latrocinios, estas barbaridades, esta injusticia. Los atropellos. Y eso es lo que necesitamos para que la ciudadanía haga conciencia. Y con esa esperanza yo creo que Chone tiene posibilidades de salir adelante. Cuento una entrevista muy humanista. Yo lo invito ahora en la mañana a irnos hasta el sector de el bypass, donde está tras de la gasolinera Los Pits, está María Esther, una mujer que vive en un tanque de lo que probablemente fue un portador de combustible. ¿Tanque? En un tanque. Allí vive ella. Yo no sabía. Y sí. Para lo mejor arrancar con una campaña, yo ayer lo dije en este medio, pero al parecer como que la ciudadanía no despierta conciencia. Sí han habido mucha gente que ha ido hasta las oficinas mías a conversar y han ido ya a verle a ella, pero hasta el momento yo no veo un pronunciamiento de que digan, vamos a hacerle una casita. Lo combiné a mi amigo Wilson Mendoza, le dije, por favor, traten de ir hasta allá y solucionar el problema al señor jefe político del cantón, para que le solucionen el problema a María Esther. María Esther creo que tiene incluso problemas de salud, debe de ser tratada psicológicamente. Imagínese vivir en un tanque, en un tanque de lo que portó combustible. Pensaba que era el Chavo del Ocho el único que vivía en un barril. No. Y o sea que esto es una cosa, Richard, que usted puede darle la vuelta al mundo. Hágame el favor, porque que se la voy a enviar al presidente de la República ahora mismo. Es que es algo que el Chavo del Ocho en un barril. Entonces tenemos en Chone la Chava del Ocho. La Chava del Ocho. En un gobierno que ha dicho a los cuatro extremos de que ha reducido la pobreza, que sea que el buen vivir, que la matriz productiva. Bueno, estas cosas líricas, pues. Esa es la realidad. Sí. Ahora, Richard, ¿qué pasa con esta señora? Pongámosle la Chava del Ocho de Chone. La Chava del Ocho de Chone, no solamente su pobreza es económica. Me imagino yo que lo que usted ha manifestado, su pobreza física, su pobreza intelectual, su pobreza de capacidad de poder salir hacia adelante, y ya debe tener una desesperanza y una desconfianza total. Absoluto. Eso es lo que yo le digo, Richard, que es lo que está pasando en Chone. Absoluto. Nos están torneando para nosotros tener esa forma de vida. Esa forma de vida. Allá y luego, lógicamente, que llega el. Se va a contentar si le damos 5 o 10 dólares, porque se contenta, porque hoy día va posiblemente a comer bien, ¿no? Y dirá, mañana llegará otro igual, y así nos convierten en mendigos. Y eso es lo que no queremos, Richard. Con ella hay que hacer un trabajo en todos los aspectos. Así es. Para que ella el día de mañana cambie su forma de pensar y salga de la pobreza por sí sola. Sí. dándole las herramientas para que ellas, como dice un gran mensaje muy sabio, ¿no? No le des el pescado a tu hijo, dale la caña y enséñalo a pescar. Uh-huh. Resulta que puede Jesús. Ser mejor pescador que tú, pues no. Jesús. Yo tengo a mi hijo y de pronto él puede ser mucho más mejor de capacidad productiva, económica, en todo sentido. En todo, no solamente económica, en todo sentido, humana. Pero tenemos que darle la herramienta y enseñarle a generar esto. Entonces, eso es lo que nos falta, Richard. Y hay gobiernos cómplices, encubridores, para que esto continúe, porque es negocio. Uh-huh. Llegan las elecciones, como se les da el bono, los tienen ahí como mendigos, y siguen, los convierten en personas que se conforman de esa vida, en esa vida. Entonces, no conviene que esta gente salga a la pobreza, jamás. No. Entre más pobres, mayor garantía y seguridad tengo para seguir en el poder, usufructuando y teniendo esas condiciones de no sé de qué, de enriquecerse cada día más, ¿para qué? Si el día de mañana nos vamos a morir. Uh-huh. Entonces, esa forma que usted, Richard, ha traído acá, es lo que nos lleva a esa reflexión de que debemos cambiar esos conceptos, ¿no? Y hacer un trabajo realmente bien hecho. No solamente hoy día vamos a ponerle en una casa, no. O sea, hay que lógicamente darles condiciones de vida. Condiciones de vida estables. Estables, sí. Pero que de ahí para allá ella siga con estabilidad. Trabajar con ella. O sea, darle conocimiento, darle sabiduría, que la debe tener, pero posiblemente no la ve. No, hacer lo que la vea y la posibilidad de que ella salga adelante. Entonces, Richard, me he quedado sorprendido de que en Chone exista la Chava del Ocho, porque yo era un aficionado al Chavo del Ocho y toca el barril. Y él sacaba su cabecita, porque ahí era que él pasaba en su barril. Así es. Entonces tenemos aquí en Chone la Chava del Ocho viviendo en un barril. Winston, un abrazo para usted y lo dejamos con sus palabras finales. Bueno, es un honor, Richard, haber estado en esta radio. Me siento muy honrado. Y esta es una de las cosas que a mí, por ejemplo, como dice usted, Richard, saco pecho, ¿no? Saco pecho de que en Chone tengamos una radio como Radio Romance, que no solamente se escuche en Chone. Este Radio Romance se le escucha en Manta, en Puerto Viejo, en San Isidro, en todas las parroquias. Y eso es para nosotros, como decir, un orgullo. Entonces me siento muy, muy halagado, Richard, de estar en este medio de comunicación. Mi gratitud a la familia Núñez, personalmente a usted y a Harry, mi buen amigo. Es un honor haber compartido con la ciudadanía de Chone. Un abrazo para usted, una entrevista muy humanista, por cierto, donde hemos tocado temas que realmente deben de tocarse para ayudar a la colectividad a levantar la autoestima, que hoy, por cierto, la tiene muy, pero muy baja. En realidad, es necesario comenzar a emprender este tipo de entrevistas para que Chone cambie. Chone tiene que cambiar. 8:19 minutos en la mañana, nos despedimos, no fumen, no beban, eso hace daño. Recuerden que cada gotita de alcohol mata tus células y cada inhalación de humo termina con tu cerebro. Un abrazo a todos. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Ya de mí te has olvidado. Para él y para ella, Romance Estéreo.

no quiere volver a latir. Y eso es amor. de tu andar. Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma. Y ahora que vi en tu boquita, quisiera, Carmenza, poder saborear.